Bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Otaku no Shoso. Destrucción, bro. La gente está loca con el mejor podcast de monos chinos del universo. Y así es. Soy Hayama y obviamente estoy con la Pau. Hola, ¿cómo están? Eso. ¿Todo bien, Pau? Hoy día fue un día piola, quise matar menos gente, así que está bien. Un poquito nice. De menos gente, un poquito, así chiquitito. Sí, yeah. Sí, una menos. ¿Todo bien? Sí, vagan, estamos bien. ¿Estás lista y preparada para el podcast del día de hoy? Demasiado lista y muy emocionada porque tenemos manso invitado. Bacán, po. Así yeah. Es. Bueno, ustedes ya en todo caso ya cachan el tema, pero antes de presentarlo le vamos a decir que efectivamente, como está comentando la Pau, hoy día tenemos invitado, así que señoras y señores, queremos darle la bienvenida a Otaku no Shoso a Enjuice, o también conocido como Vicente. Aplausos. Oli. Hola, ¿qué tal? Ya, yo prefiero decirte Vicente porque creo que es más sencillo que decirte Enjuice. Sí, no, me dice Enju, también el así va corto, pero como quieran, ¿verdad? Lo mismo, díganme como quieran. Y bueno, de hecho, por favor, para Galucha, preséntese a la gente. Oli, soy Vicente, en internet me conocen como Enju, soy dibujante, y chef. Me encanta. Y eso, gracias por invitarme a hablar. Sí, bueno, yo tengo que decir que estuve viendo tu ilustración en Twitter porque caché que tenías tu cuenta de Twitter y bacán, amigo, hay que decirlo, bacán, bacán. Muchas gracias. De hecho, le podemos comentar al tío a la gente que, bueno, tú eres ilustrador y para la gente que quiera conocer tus dibujos, te va a poner tu cuenta de Twitter ahí en Hanagumi, ¿te parece? Ya. Yep. Vale, bacán, vayan a verme. Ajá. Me dicen que vienen por Otaku no Shoso y les hago un 15% de descuento. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! ¡Nuestro primer cupón, Hayama! ¡Ah! ¿Qué? La gente decía, no, ¿qué van a hacer con ese programa culiado? No va a hacer ni una wea. ¡Ay, miren! ¡Ahí está! Llegamos lejos, lo hicimos. El plot twist es que no vendo ni una wea, pero no importa. No importa. No lo destruyas, por favor. Vamos a editar esta parte, no digas nada, edítalo. 30% de descuento. Vamos a editarlo de tal manera que decir, voy a dar un 90% de descuento. Se como encima. Me pueden seguir gratis. Ya, muy bien. Bueno, porque el día de hoy, como usted está leyendo, vamos a hablar de la siguiente serie, que es nada más y nada menos que Gravitation. Aplausos. Tal cual, sí, hay harto que decir. Miren, yo voy a hacer la introducción del día de hoy. Bueno, este podcast, el tema del día de hoy lo eligió la Pau. Sí. Y la verdad es que cuando la Pau me ofreció que habláramos de Gravitation, yo al principio como que titubeé, no por el tema ni la serie ni mucho menos. Yo la verdad al principio tuve mis reparos con hablar de Gravitation porque la verdad es que intentamos por lo menos acá poner el tema de la experiencia pre-2000 acá en Otaku no Shoso. Y la verdad es que si somos sinceros, todos tenemos clarísimo que por más que el anime haya nacido en el año 2000 y luego va en 99 y el manga en 96, si mal no recuerdo, la verdad es que para todo Chile una experiencia post-2000. Lo tengo claro. Sí, es verdad. Yo sí. Lo tengo clarísimo. De hecho, yo al principio la Pau me dijo así como, ya, grabemos de Gravitation. Y dije, ya, bueno, ya, sí, lulz. Esa fue mi primera reacción, lulz. Y bueno, obviamente va a quedar clarito el día de hoy, la volví a ver. Yo no la veía, les voy a decir al tiro, cabros, yo no la veía desde el 2002. Así que... Wow, I know. Wow. Yo la vi la primera vez como iba en tercero medio, así que era como el... De eso me confunde. El 2000... Yo no sé contar, así no te puedo ayudar. El 2003 creo que la vi. Ya. Yo no la vi desde... No, miento, la vi la primera vez el 2007, la verdad. Sí, como el 2007 o el 2006 la vi la primera vez. Y de ahí no la vi hasta 3 días atrás. Pues yo no la veía desde el 2002. Y la verdad, voy a ser súper sincero, cuando la estuve viendo ahora, que es súper corta, así que no me demoré nada en hacerlo. Bueno. Tuve hasta como que un momento en que titubeé. Y en la experiencia le iba a decir la pausa, y que va, mejor no grabemos nada de Gravitation, porque ahora que la estuve viendo, no es que ni siquiera tiene que ver como con la calidad de la serie, si eso da lo mismo, ahí va a hablar de ello, sino porque la serie es de una escuela tan 2000, pero sí, es súper digital, que la verdad como que lo dudé, dije así como, no, mejor le voy a decir a la pausa que no, pero ¿sabes por qué al final dije no, grabemos igual? Porque la verdad es que es una serie tan histórica para Chile, específicamente para Chile, en muchos sentidos, que siento que da vuelta la página de esa generación de anime. Como, bueno, el 2000 fue un momento demasiado importante en muchos sentidos, que lo voy a comentar un poquito igual, pero siento que justo como que corona el cierre de todo eso, como que da vuelta la página y empieza la nueva generación de monos chinos. Y entre esa da vuelta a la página está Gravitation. Así que dije, ya, sí. Lo vamos a hacer solamente por eso, así que Lo tenemos clarísimo, que una experiencia post 2000. De hecho, el último episodio de Gravitation lo dieron en enero del 2001. Bueno. El último. Así que como que está, no, ya no puede estar más en la pitilla este programa, pero porque te quiero, Pau, nomás. Puedo recordarte que hicimos la excepción con Hunter x Hunter. Sí, sí, bueno, es que Hunter también empezó en 99, entonces como que había otra onda. Pero bueno, la cosa es que va a ser bien interesante hablar de Gravitation el día de hoy, precisamente por eso. Porque no cabe la menor duda para la gente que lo vivió en esa época, y lo dijo en claro, en esa época, porque si tení 20 años ahora, 19 años ahora, y la veis con ojos 2020, es como, ¿en serio? No, ahora son como 4 weones que les gusta Gravity en todo el mundo, así. No me entiendo. 5. más o menos por ahí, ¿cachai? Como que si lo veis desde perspectiva de ahora, es como, ¡oh, la weá, hermano! Pero en su momento fue bastante importante, así que la verdad, sí, iba a ser un programa bien interesante. Yo creo que nos vamos a reír harto también del proceso, por cierto, sí. Tengo que decirlo. Bueno, la razón también por qué yo la sugerí es porque, como escuchan, yo no la he visto en los últimos como 13 años, más o menos. Y yo la quería, uno, porque fue una serie demasiado potente. Cuando yo estaba como full en el mundillo, era como una ola inevitable. Como que te arrasaba, tenías que verla, todo el mundo la comentaba, entonces era como, loco, teníamos que hablar. Sí, era como todo, tenemos que hablar de Gravitation. Y más encima, como si estaba justo en la quemada, era como, hay que hacerlo. Y además, porque me emociona mucho que estés tú, Vicente, porque yo sé que te amor-odio mucho esa serie. Entonces, como estoy, de hecho estoy más emocionada porque tú estás acá, más que por Gravitation, sí, pero es verdad. Ah, qué lindo. Sí. Me encantó ser un niño símbolo de una weá tan mierda. Bueno. Eso. Dale, bacán. Pero sí, obviamente la serie es súper importante en eso. De hecho, ahí le vamos a darle el hincapié, si es que la gente que nos está escuchando no lo sabe, porque o no vivió la época, o solamente veía el anime que dan en la tele y se perdió todo esto, o es muy joven, que también tenemos de ese público. La verdad es que va a ser súper, súper bacán hablar de eso. Pero antes de hablar de Gravitation, nosotros le hacemos esta misma pregunta a todos nuestros invitados, y el día de hoy no es la excepción. Así que, Vicente, amigo, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo conociste los monos chinos? Yo no sé esto, tampoco. Yo creo que sí te lo he contado, pero no. No, así como los orígenes. ¿Cómo los conocí? Sailor Moon, al tiro. Ya. Lo primero. Yo dibujaba Sailor Moon en la pizarra a mi mamá, así. Y mi mamá decía que eran la raja los dibujos, y los imprimía y se los pasaba a sus clientas. Y me acuerdo que una vez hice una Sailor Moon de mierda, pero, o sea, imagínate que tenía, no sé, 8, 7, una cuestión así. ¿Qué edad tienes ahora, perdón, Vicente, si se puede saber? Sobre 30. Ah, ya, ok, no hay problema, no hay problema, amigo. Voy a cumplir 32. Ya. No, 31. Me estaba poniendo un año. Huevón, tenía un año más que yo, nomás. Y tenemos un día de diferencia en el cumpleaños. Uno. Verdad, sí, cierto. Sí, sí. Weón, ya me estaba poniendo de ánoma. Yo dije, ya, chao. Tenemos 364 días de diferencia. Es verdad, exactamente. Sí. Puta. O sea, claro, empecé con Sailor Moon, pero como que yo en ese entonces no tenía la noción de que era un mono chino. Cuando empecé a tener noción de monos chinos fue con Dragon Ball, pero para mí lo que de verdad como que me inició en el camino de ser un otaku horrible fue cuando mi hermano llegó de la universidad y un compañero otaku horrible le pasó un CD en donde, entre todas las weas que le pasó para que viera, venía el video de Ex Japan. ¿Cuál de todas? De X-999. Ah, el X. Ah, el de la película de X. Sí, el de la película de X. Ah, Forever. Y esa weá a mí me dejó... No, la intro, el otro. Ya. Ya. Sí, X, el tema X. Ya, ok. El tema X. Y desde ese día como que cagué. Sí, fue una weá que esa weá me dejó así, pero... ¡Oh, concha de madre! ¡Oh! Y ahí empecé a dibujar monos flacos y ahí como que todo mutó y dejé de pescar como Dragon Ball y me empecé a meter en Clamp. Así. Ya, o sea que Clamp fue muy importante para ti en ese contexto. Sí, para mí todos mis monitos chinos que yo inventaba, mis super series en las que me imaginaba que me iban a contratar de Japón. Yo decía, sí, pues obvio, y todas se parecían a Sakura, así, horrible el agua. Oye, pero ojo, que eso es interesante, porque yo soy un guatón culiado nomás, pues en cambio tú soñaste con el tema de los monos chinos, por lo que veo, porque ilustra y todo eso. Sí, no, hasta el día de hoy yo escucho así una canción que me mueve y digo, ah, este es el opening de mi mono, así. Ay, sí. Claro, eso es común entre todos los dibujantes. Yo creía que era yo nomás y me sentía súper raro. Y después me di cuenta que era como súper normal. Sí, yo encuentro bacán. Yo encuentro bien, bien bacán esa experiencia. Y ahí con Clamp podemos decirte que diste tu salto ya a querer empezar a buscar cosas que estaban fuera de la televisión y todo eso. Sí, y además que tuve la cueva de que este mismo compañero, asumo que fue, le prestó un VHS de Evangelion a mi hermano. Era súper chico y yo vi Evangelion en coñazo siendo, puta, ultra pendejo. No entendí ni una wea, pero no. Pero aluciné. Yo quería dibujar mechas, weón. Puta, toda la wea no me salió, pero lo intenté. ¿Y ahí ya empezaste a buscar cosas o fue una cosa más suave? ¿O te volviste loco de una? De ahí llegó internet a mi casa y cagué, así una wea detonado. Sí, yo, no, yo soy el único en mi clase que se sabe los 150 Pokémones, así, no, la wea, así, ¡guau! Y cabló en la evolución de Pikachu, ¡ay! La wea, nada que ver, así, pero sonando los datos que habían en ese entonces en internet, pues, wea. Sí, po, lo que había. Y en ese contexto, ¿sí? Cuando empezaste a cachar en internet, que, o no sé si habrá sido por internet, pero tal vez en ese momento sugiero yo que... Cuando te diste cuenta que existía todo este mundo de gente que se juntaba en eventos, que se traficaba en anime, que habían ciclos de anime, todo eso, ¿cómo fue para ti eso? Fue un día me metí a Latin Chat, obvio. ¡Qué antigua, weón! ¡Qué malos recuerdos! ¡Qué buenos recuerdos! ¡La weá! ¡Oh, corset! Yo también entré al canal de Latin Chat y vamos a decir, ¿tú crees que entré a sexo, no, amigo? Entré a anime. ¡Hola! ¡Obvio! ¡Obvio que entré a hablar de monos chinos! Y que me ponía alguna wea como Gran Saiyaman de nombre, no sé qué. ¡La wea buena! Era como esto, ¿eh? Eres como Gran Saiyaman o Ángel de la Muerte, XX, y wea así. Sí, algún nombre chino que me inventé yo, así, no sé. Sí. Pero sí, fue ahí y conversando con alguien me dijo, oye, ayúdalo a los ciclos de anime. Y yo así, ¿qué? ¿Qué es eso? Nos juntamos a ver monos chinos. Bueno, no así, porque tú caché cuando uno era chico no le decía monos chinos, ahí te había crucificado. Era animación japonesa. Oye. Oh, yeah. Entonces, si te decían monos chinos, sí, sí, sí. Sí, nosotros hace rato que estamos en la etapa de la posironía, así que monos chinos no. Los sí, monos monos chinos. Chao. La última vez que le dije a alguien monos chinos fue un compañero cuando estaba estudiando hace como 10 años. Se enojó, pues, weón. Y de ahí no voy a hablar. Supongo que ahí te dijo, oye, ¿qué te pasa con este arte, weón? Me dijo, se dice animación japonesa. Y yo así, pero supongo que ahí, bueno, que ahí está los eventos y todo, ¿no? Sí, de ahí me junté con empecé a conocer gente. Fui por primera vez, así como me dejaron salir de la casa, como a los 13. Y fui al Siglo de Xepan, de hecho. Fue el primero que fui. Ya. Después fui conociendo Ilion y etcétera. ¿Alcanzaste a Ilion? Sí, se alcancé. Bacán, entonces fuiste re chico. ¡Qué envidia! Sí, pues a las juntas del... Sí, tenía como 13, 14 años. A las juntas que hacíamos en el Borja. Toda la wea. Yo estaba metido en las weas de Harry Potter. ¡Ay, verdad! ¡Sí! Sí, pues los que se juntaban en el... Después, pero ya, ya tenía como 15, 16. Los que nos juntábamos en el Borja para hablar de... Para la comunidad de Harry Potter. Ahí estábamos. ¿Estuviste en anime Portal o algo así? Sí, también. Y Portal y Pa y todas las weas. Yonai y todas esas weas. Sí, todo, todo. Dale, o sea que lo pasaste harto bien. Sí, o sea, sí. por el lado de los monos chinos, claro. Sí, ah, sí, no, dije buena idea. Ragnarok y desaparecí. Ah, como mucha gente. Yo digo que no crecí por culpa del Ragnarok. Por el trasnoche de Ragnarok no crecí, eso. Sí, no, sí, yo me metí a jugar Ragnarok y por eso me quedé chico. ¡Somos dos! Y así como para pa resumir un poco la experiencia, ¿nos podrías decir qué animes te gustan, así tus favoritos, especialmente de esa época? Es que me es difícil porque soy súper malo para acordarme de las cosas. Hubiera hecho mi tarea mejor y hubiera visto que... Para Sailor Moon, ya, cosas me gustan. Una. ¡Sí! Sí. Puedo rayar la papa, pero no, es que yo soy más de películas, de hecho. Yeah. Y para mí, por ejemplo, yo la weá con la que rayo la papa, que también es una weá que vi de chico, fue Akira. Y esa weá, pero rayo así, brigio con... Dame, me quiero tatuar la weá del Good for Health, Bad for Education. Me lo quiero tatuar así, en una weá aquí. La cara. Parte. Aquí. No, si me lo voy a tatuar, sí, ya te digo. Bacán. Y... me gusta... Pucha. Estoy mirando mis repisas con artbooks para acordarme. Porque, puta, o sea, una de mis weas favoritas es Utena. Ya. De base. Como, es una de mis pastas. Que me comentaste que escuchaste un poquito nuestro podcast de Utena, por cierto. Sí, bacán. Sí. Y me preguntaba así, pero Pau, ¿por qué? No me dijiste nada. Weón, ahora voy a hacer la del mea culpa público. No sé por qué no se me ocurrió. Fin. Fin. Perdón. Perdón. No, ya no. Puta, estoy tratando de acordarme de es que para mí era como, puta. La serie de X no me gustaba. Me gustaba la película. Me gusta. ¿Qué más? Pero por ejemplo, claro, por ejemplo, ¿te gusta Sakura? Sí. Yo no soy de hecho yo. No soy de hecho yo. Tampoco soy de shonen. Sí, de hecho, como que me acuerdo de las cosas que me gustaban. Y es como que yo, no sé, siempre tiré para el seinen porque era cabrón chico emo, pues agrandado, que quería ver weas serias. Y me quedé así. Dale. A ver, cosas edgy serias de esa época. Es que veía Evangelion. Yo vi Evangelion, ¿cachai? Vi Evangelion, chico, vi... Pucha, Rurouni Kenshin es una de mis weas favoritas. Ya, ahí tenía una vaca, po. Ya. Sí, lamentablemente... Sí, bueno, que lo que... es otra historia, pero bueno. Sí, independiente de eso, yo la vi y yo no sabía nada de las weas que hacía, así que... Es que, bueno, en esa época no sé si hacía eso incluso, así que... Uno. Sí. Verdad. Muy cierto. Memoria de mierda. Ya, sí, ¿no? Ya, ahora como en este presente, ¿cachai? Que puedo hablar de las cosas que he visto ahora y que me gustan de ese entonces. Puta, puedo hablar harto rato porque me encanta, no sé, Hunter. Puta, y ahí me quedé. Porque estoy viendo mi Instagram para las weas que he dibujado como para acordarme. Porque tengo pésima memoria para acordarme de las cosas. Yo, entonces. Yo, puta, sí. Yo, más viejo que la chucha también. Sí, pues. Sí. Es más viejo que la chucha. Ya, y yo te gusta harto, entonces. Sí. palpico así. Es que a ti también te gustan harto los juegos, po, también. Sí. Y sí. Leo manga y leo doujin y leo fanfics, entonces igual como que no sé. Podríamos decir que estáis súper metidos en la cuestión, pero tenéis mala memoria, fin. Sí, no, la dura que sí, la dura que sí. Me meto mucho en las pastas de las weas, pero se me olvida todo. Ya. Eso entonces. Sí, porque Gravy me gusta el manga. La Pau así como, no, ¿sabes qué? Disculpa, Vicente, no me acordé de ti, Utena, pero me te acordé de Gravitation. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? ¡Qué espectacular! Pero la Pau se acordó de mí de Gravitation porque yo hace unos meses atrás, ¿meses? ¿Gracias? Sí, en julio, dibujé unos fanarts de Gravitation. ¡Oh! Sí, sí, los vi. No, no fue por eso. No, ¿cómo que no fue por eso? Si yo estaba haciendo... No fue por eso. No, yo no me acordé particularmente por eso. Me acordé por el Yuki y por Barbúa. Me encanta, weón. Por eso me acordé. La weón, como mierda, la persona que hace esta cuestión, sí. Weón, me encanta. Bueno, fue justo en el momento en el que, es que cuando me meto en la pasta con alguna weá, me pega fuerte y empiezo así como, ¡ay! Bombardeo todo lo que tengo con eso, ¿cachai? Bueno, hoy día va a tocar porque tenemos que hablar de esta maravilla que Gravity Station, pues, amigo. Una joya, una. Deberían hacer un remake. La weá ordinaria, qué asco. No, uy, bueno. De hecho, sí, es más, loco. Yo creo que si ahora actualmente hicieran un remake de Gravitation, se meterían. Yo creo que hasta en problemas. Sí, paloyo. Tendrían que hacer la weá de, así como que usar los monos, pero en verdad, la historia nada que ver, no tiene ni una weá que ver. Bueno, ahí quedó ya clarísimo en todo caso que lo vacilaste harto, po. Sí, no, así paloyo. Y de hecho, ¿sabéis que mejor empecemos al tiro con la pregunta y también empecemos al tiro con el invitado? Porque, Vicente, cuéntanos, ¿cómo conociste Gravitation? Es que, honestamente, no recuerdo cuál fue el primer momento en el que vi Gravitation. Creo que fue en un evento de estos creo que fue uno de los pocos eventos que hicieron en Ex Japan. Y que había una sala, y a la sala ya hoy. Pero, ¡qué asco! Y estaban dando Gravitation. Y yo estaba con una amiga, estábamos viendo Gravy. Y me acuerdo que lo primero que vi fue como el capítulo, puta, debe haber sido como el capítulo 11, así, una wea así. Bueno, lo último, de hecho. Sí, pero era justo una parte en la que no se entendía una mierda lo que está. Bueno, en verdad es que uno ve Gravy y en verdad nunca se entiende una mierda lo que está pasando. Entonces... más o menos. Yo lo voy a comentar al tiro, yo la entendí, pero no niego que de repente me confundía con algunas cosas. Sí, no, hacía una basura. Está muy mal hecha la wea. Y y lo primero que me tocó ver fue a Ryuichi Sakuma. Pues estaba justo weyando con su conejo culiado, con el Kumagoro. Qué puta el manchild asqueroso. La peor wea que puede existir en la tierra, yo creo que es Ryuichi Sakuma y Kumagoro, pero... pero eso fue lo primero que vi. En esos años, para mí fue como... ¡Oh, sí! Qué wea maravillosa esta basura. Y de ahí me lo fui a comprar al euro. Ya. ¿Cómo consulta, antes de eso habías visto algo de temática Shonen Ai o Yaoi? Había visto, o sea, yo ya me leía las weas en internet, ¿sí? No era como que hubiera visto eso y hubiera descubierto el mundo. Es que tú cachas de que para mucha gente fue así, pues, por eso te pregunto. Sí, obvio. No. Para mí, mi como lo primero que vi con el tema fue una vez que estaba buscando dibujantes, artistas, yo de haber tenido 10 años, 11, y de repente me sale un doujinshi que alguien hizo, alguien que no era un doujinka japu. Y era un doujinshi de Kurama Ihiei. ¡Ahí está la Yu-Gi-Oh Hakusho! Así conociste Yu-Gi-Oh Hakusho. Así conocí Yu-Gi-Oh Hakusho, salgo. Oh, ya. Así la wea, yo... ¡Oh, la wea buena! Que iba a la caga. Está dibujando. Me acuerdo los dibujos hasta el día de hoy, eran horribles. Una wea que no, una persona que tiene 11 años no me puede decir que está bacán, ¿cachai? Pero... ¿Y ahí la viste tranquilo en tu casa? Sí. Sí. Tranquilo como lo puede ver una persona que está viendo Gravitation. Sí, bueno, es como what the fuck. Debo decir que ahora cuando lo volví a ver todavía me ponía nerviosa, que ahora era como mi mamá en la nada y era como, ¿cómo explico esto? Todavía es un problema. Es como, ese es chiste, mejor pongo porno porque es más fácil de explicar, weón. Sí, en mi caso, no sé si sería tan fácil de explicar en mi caso, es como... Oye. Bueno, pero ¿ahí enganchaste al tiro o fue algo con el tiempo? No, enganché de lleno cuando me leí el manga. Bueno, de partida, cuando me leí el manga fue una wea que me gasté las ciento y tantas lucas que salían los mangas de una. De una. Sí, wow. Yo tengo la colección completa. Y fue porque me compré uno. No, me compré dos. Me compré el tomo uno, el tomo tres, porque el dos no estaba. Y al otro día fue me compré dos más, al otro día fue me compré dos más, y así, porque fue una weá que enganché al tiro. Y ahí yo tenía, no, ya estaba grande, ya salió el colegio. Nada más y... que era plata igual, pues sí que yo creo que algo tuviste que hacer, ¿no? Sí, no, sí, vendiendo comisiones desde siempre. Ya. Y ahí fue donde me enganchó así como de lleno, porque es muy distinto al anime. O sea, el humor de Maki Murakami es una wea increíble, y yo no sé cómo chucha lo hace. Ahora tengo demasiada curiosidad por el manga. ¿Tú no has leído el manga, no, Pau? Nada, cero. Nada. Ya. Tiene chispeza. Bueno, pero bacán, pues entonces... Ya voy a ir a leerlo un día. Un día voy a ir a tu casa a leerlo así. Ya, pues, ven, po. Ya. Ven, po, estás desafiando, ven, po. No. Ya, bueno. Ya. Listo, te llamo después, ya hablamos. Ese es como un chiste gravitencho, pues, ¿estás desafiando? No. Ya, bueno. Bueno, entonces a ti te gustó igual, bacán. Qué bueno que igual hayas tenido la experiencia del manga, porque tú cachete que esa no es una experiencia que ha tenido todo el mundo acá en Chile. No, Nika. Yo estoy súper consciente de que la gente que ha visto Gravitation y la gente que recuerda Gravitation, porque para ser honesto, en el día de hoy solamente somos los mismos weones de mi edad los que seguimos hablando de Gravitation. Es que eso, mira, eso ya iba a decir, tal vez sea la misma gente que la vio hace 20 años atrás, pero todavía sigue siendo harta gente. Sí, es harta gente, escales de gente. Y Maki Murakami parece que tuvo un cuadro medio heavy depresivo que desapareció, se hizo humo por hartos años. Y ahora recién se hizo un blog de nuevo como para volver a subir cuestiones y eso. O sea, está mejor ahora. Aparentemente, porque igual siento como... Claro, dentro de lo poco japo que leo, le... Como que la... Comenta que ha sufrido cosas... No entiendo qué exactamente, pero que su ánimo han estado ahí nomás y todo. Y que estuvo sin dibujar por mucho tiempo porque había perdido el amor por el dibujo. Oh. Sí. Yo tenía idea de eso, qué bacán que lo estés contando ahora. Porque la verdad no cachaba. Es como de las weas de fan de... Así, satánico, detonado, de ir y buscar hasta que encontráis a la persona. No, está súper bien, si es parte de tu vida, qué bacán que esté en contacto igual... O sea, o cachar lo que pasa con ella, más que nada, porque yo no sabía, no tenía claro. Idea. Entonces, sí, todos los años me meto a ver Gravy una vez al año y me detono pal pico y me busco así como todas las weas que hay de Gravy, así todo lo que pueda pillar. Dale. Pau, ¿tú cómo conociste Gravitation? ¿Se acuerdan que en varios potas había mencionado que tenía esta compañera que tuvo internet, tenía cable, tenía play, tenía todo cuando éramos chicas? Y también él fue la primera en que me introdujo al tema del shonen ai cuando íbamos en el colegio. Entonces creo que la primera vez que vi algo de shonen ai ya hoy era como... Fue un fanart super hardcore de Digimon. De Taichi con Yamato. Sí, de Digimon, pendejos más encima. Así directo al Shota, sí, fue como, bueno, así es muy rota en ella. Yeah. La cuestión es que teníamos otras compañías, porque yo como creo que iba entre quinto y octavo básico cuando tuve esa primera como encuentro. Y después teníamos unas amigas que iban entre tercero y cuarto medio. Y entre ellas de repente hablaban de Gravitation. Y ahora que lo pienso, realmente todas debían ser super fuyoshi en esa época, pero nosotras no lo sabíamos, simplemente. La cuestión es que después, cuando empecé a ir a eventos, se volvió como esta serie de la que la gente hablaba como a voces. Le digo, no, es que la escena del ascensor, weón, qué onda, y toda la cuestión. Y todo el mundo hablaba de esa cuestión, pero como que muchos amigos hablaban de la serie como con nivel traumático también. Era como, weón, yo no sé qué haría si me pasara eso en un ascensor. Y como que todos habían visto, aunque fuera el primer episodio. Y yo era como, y nadie me decía qué onda, qué había pasado, porque no, nadie lo describía realmente. Entonces, al final, hinché tanto a una persona de las personas de cuarto medio, porque ya no me la quería pasar tampoco, y ahora no entiendo por qué. Y me pasó el disco, y justo en ese tiempo me habían pasado Full Metal Alchemist, la primera versión. Y me pasaron Gravy. Entonces, mi maratón fue la siguiente: terminar Full Metal Alchemist, llorar mucho. Y mientras lloraba, metí el disco de Gravitation al computador y dejé llorar y me cagué en la risa. Así fue, eso fue todo. Y todavía me acuerdo de Gravitation, es jajajajaja. Y como que me siento un poco culpable de haber pasado el final de Full Metal sin luto, pero no importa. Igual un buen parche, así como para sanarte un poco el alma, creo yo. Es que de hecho yo en esa época no lloraba nunca, nada me daba pena. Y fue el primer anime en muchos años que yo lloré. Yo nunca había llorado en el final de un anime hasta ese momento, que eso lo podemos hablar en otro instante. Entonces fue como, mira, y después fue como, y ahora voy a ver esta wea, y fue como, y eso. Y ahí se terminó la pena. O sea que podríamos decir que para ti Gravitation fue puro lulz. Sí, de hecho te lo había comentado un poco antes del podcast, que ahora que la vi me pareció un poco más que solo reírme, la verdad. La disfruté bastante más, la verdad. De hecho, la pasé bien viéndola, la verdad. Ya, bacán. Sí. Sí, porque, bueno, ahí está adelantando que es una de las cosas que nosotros hacemos aquí, Otaku no Shiozo, y que es parte de la experiencia que siempre hemos resaltado, el hecho de volver a ver de repente cosas que no hemos visto hace muchos años y ver si todavía nos gusta más, si nos gusta menos, si nos gusta igual, ¿cachai? Y que me estés diciendo que ahora actualmente te guste más que antes, igual, me llama la atención. Es que antes no había cachado gran parte de la trama, porque para mí fue jajaja ja, ja, esa vez, nada más. Y hay unas cuestas que yo de frente no la entendía, no entendía nada de lo que estaba pasando. Es que son spoilers, pero ahí después voy a explicar por qué, yo creo. Dale, pero digamos que en un general, bien, bacán con Gravitation. O sea, tiene unas cosas muy funables, pero entendí más eso. Ya, dejémoslo en eso, sí, porque bueno, como este es tu capítulo, sí. Pero cuando tú dijiste que grabáramos de esto, no habíais vuelto a ver Gravitation, entonces me lo diga ahora, es bacán. Es que yo de verdad no lo hice por el fenómeno social, más que nada. Así de importante me parece que era como, de manera como imparcial, necesito que hablemos de esta serie. Sí, sí, yo me adhiero completamente a la Pau en el capítulo de hoy, que bueno, hicimos la introducción de esa manera, con el tema que a mí particularmente hablar el día de hoy de Gravitation tiene más que ver con mi interés con lo social, con el fenómeno que alguna vez en la vida fue en Chile, yo creo que en Latinoamérica en general, claro. O incluso, o es más, por irme más adelante, podría ser como en Occidente en general, frente a la experiencia de la serie, que creo que es más interesante que la serie en sí. Es curioso eso, entonces yo adhiero completamente a lo que dices, Pau. ¿Y eso? Eso es todo lo que tengo para contar. Mira, yo les voy a contar mi experiencia, pero también junto con la experiencia mía les quería comentar un poco como de todo esto que estamos conversando, sobre más que nada como mi experiencia de la serie fue demasiado de la mano con la volada de vasta absoluta que hubo sobre la serie en su momento. Quiero comentarlo bajo mi perspectiva y bajo lo que yo veía en esa época, porque tiene que ver con la importancia de la serie, que creo que es llamativo que lo hablemos. Bueno, la verdad es que yo estaba haciendo memoria y bueno, aquí no está conocioso, esta es la primera vez que vamos a hablar de un anime que tiene el contexto del género del shonenai. Que igual es interesante, no lo habíamos hablado nada hasta el día de hoy, así que fue bacán también cuando la Pau me ofreció que habláramos de Gravitation, también fue bacán en el contexto de que era interesante que habláramos de Shonen Knight también, entonces fue como ya, bacán, sí, hagámoslo. Y la verdad es que eso también trae consigo tal vez lo histórico que tiene frente a eso, porque no los voy a aburrir, ni mucho menos con el tema del Shonen Knight y el Yaoi y todo eso como a nivel histórico, porque no va al caso el día de hoy, pero... Bueno, obviamente que si bien Tal vez sí fue una de las primeras experiencias que tuve de serie de televisión de anime, que de hecho sí, esa fue la primera, así a todo reventar la primera. La verdad es que obviamente que habían pasado ciertos fenómenos de los monos chinos, donde yo había notado todo este tema, donde Japón tenía toda esta revolución frente, bueno, como occidental, por supuesto, frente al tema de la homosexualidad, porque es como obvio, yo me acuerdo cuando chico que estaba el tema andrógino con Lady Oscar y que llamaba la atención a mucha gente. Yo, que soy súper fanático de Sailor Moon, estaba todo el tema de CEO Site y que obviamente acá lo intentaron camuflar con el doblaje mexicano, pero que no pasaba piola para nada, ¿cachai? Entonces como que habían ciertos elementos que uno cachaba. Weón, ni hablar de los Caballeros del Zodíaco, weón. Ay, sí. ¿Cachai? Y esos, algunos personajes de Robotech también. No, pero eso ya es Fuyoshi, amiga. Sorry que te lo diga. ¿En serio? Sí, no, para mí eso es Fuyoshi y shit, amiga. Pero que los Caballeros del Zodíaco, en un contexto también lo es, pero tú cachai, po, que todo el humor y todo el hueveo que hay detrás de la serie, de que, ay, mira, esta weá, en ese momento en los 90 mucha gente decía, oye, esta weá son puros maricones, jajaja, ja. Y era como, weón, era parte de la experiencia de su época. Entonces yo me acuerdo que cuando yo entré al tema otaku y entré brígidamente a ver anime ya fuera de la televisión, ir a ciclo y bajar weas de internet y todo eso, yo no sé en qué contexto habré llegado al Yaoi Shonen Ai, porque la verdad no recuerdo, pero sí me acuerdo muy muy vagamente que probablemente fue por todo ese tipo de humor que había frente a Senseiya. Como, weón, todos estos diseños andróginos, todas estas relaciones medias, que chucha. Y me acuerdo que, puta, en algún momento de la vida, no sé, weón, yo creo que ha sido la primera vez que como que en ese contexto alguien, medio en broma de paso, ha llegado con foto doyinchi ya hoy de los Caballeros del Zodíaco. Y fue como, ja, ja, ja, chinos culiados. Esa fue mi reacción como en su momento, ¿cachai? Y lo quería comentar porque cuando caché la existencia de Gravitation, ya cachaba lo que era el Shonen Angel Yaoi, debo decirlo. Ya tenía conciencia de eso porque mis amigas particularmente estaban ultra metidas en esa weá. No creo que les sorprenda si la experiencia fue Yoshi de la mano con todo esto. Es obvio. Mis amigas estaban vueltas locas con el Yaoi, más que el Shonen Ai incluso, porque bueno, estaban todas en su época adolescente, todas tenían entre 15 a 22 años, así que era como weón, y gritando y tirando, mira cachi, viste esta weá, y la weá así como compartiéndose todas esas cochinadas. Y obviamente con la curiosidad y todo, uno se pillaba un montón de cosas, pues yo me acuerdo, mira, estoy casi seguro que creo que la primera weá que vi ya realmente anime de eso fue Setsuai. Que creo que debe haber sido la primera vez, pero para mí fue como lulz, para mí fue como jajaja, ja, ja. Es como ya, tú veías anime y todos cachabos de que a los japos les gusta la cochinada, pues, bueno, así con el hentai y todo eso, a mí no me pareció raro en lo más mínimo, fue como ya los japos, lol, pero bueno, ustedes saben, esto tiene que ver también con la experiencia de Gravitation en la época acá en Chile, que bueno, país culiao, obviamente, homofóbico, con lleno de trancas de la weá. Entonces, Gravitation cayó en un momento que, particularmente para ser Fuyoshi, más que otaku femenina, o masculina también, pero en el contexto de lo que yo experimentaba en la época, lo tengo que decir. En el contexto como de la Fuyoshi, el año 2000 fue un año bien particular. Porque siento que antes de eso, si bien había visto Sailor Moon, ya había visto cosas shoujo, ya había visto Setsuai, lol, y había visto un montón de cosas que eran dedicadas a un público femenino, Shamanic Princess, por ejemplo, que después me la vi ya tranquilo. La verdad es que el año 2000 fue como un año donde yo iba a ciclos y me metía a internet, porque tenía la suerte de tener internet en esa época, ya lo he comentado mil veces, donde sentí que hubo como una explosión frente a este público femenino, que si bien era algo súper fanservice al final del día, igual llamaba la atención como chileno, por sobre todo porque tocaban o los temas de fanservice masculino, de guachines, de hueones perfectos, ultra ricos, que las minas se volvían locas por él porque eran prototipos de hombres perfectos y la hueá. Ese año como que para mí sentí la cagada, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en 2000 salió Yami no Matsui, salió Ay, ¿verdad? Salió Waze Cruz, salió Ayashi no Sere, Entonces como que era una mezcla de cosas que cayeron de un momento a otro, donde yo sentí que hubo como una fuerza a un público femenino acá en Chile que estaban todas gritando con esta weá, como ¡ay, weona! Como que estaban todas demasiado vueltas locas con esta experiencia. Entonces yo me acuerdo que ya en internet empecé a leer gente, sobre todo público femenino, que decían, weón, vi Gravitation y es increíble, es la mejor cosa que he visto en mi vida porque, oh, es una relación entre dos hombres. Y, puta, si lo ves desde la perspectiva histórica de anime aquí en Chile y en Occidente, puta, Gravitation es más importante que la rechucha, po, weón. Porque antes no había nada igual, po. No, de verdad que no había nada igual. Yo, la verdad, estoy haciendo memoria y dentro de mis amigas que tienen mi edad o incluso son mayores que yo, casi todo lo que habían visto de Shonen Anime o Yaoi era o en manga o en OVAs, pero en serie de televisión de varios capítulos que fuera como de una accesibilidad fácil. Yo, la verdad, es que creo que Gravitation es la primera. Entonces, como que todo ese elemento cayó justo en un momento demasiado importante, el año 2000. Se empezó ya un poco más masificar el internet en Chile. Ya como 3 o 4 años después, los DVD ya no serían una weá tan inaccesible. Había gente que tenía PlayStation 2 y veía los DVD en su casa. Entonces, como que justo en ese momento ya era más accesible todas estas cosas. Y bueno, yo me acuerdo que mis amigas estaban vueltas locas con esta weá. Yo no la había visto en ese momento. Y me decían Gravitation, weón. Es lo mejor, es increíble, es maravillosa, weón. Es el mejor anime de la vida. Weón. Mis amigas tenían entre 13 a 22 años, lo vuelvo a repetir. Quiero que queden claros, no tenían 30. Entonces como que era como, oh, esta weá es maravillosa. Bueno, la cosa es que yo una vez con una amiga, cuando estábamos intercambiando anime, me mostró el primer capítulo de Gravitation, pensando que yo lo iba a odiar en el contexto de decir, ay, de seguro son dos weones tirando. Porque yo había visto Setsuipo, weón. Sí. Para mí, para más encima, en ese contexto del año 2000, la terminología del Shonen Ai era casi en el borde de lo inexistente, prácticamente lo único que te decían, ah, esta guay ya hoy. Lo cual, ok, de ahí va a hablar de los doyinchi y todo lo que quieran, pero la serie de televisión de Gravitation no es ya hoy, po, es Shonen Ai, entonces, pero en ese momento era como ya el ya hoy, entonces lo metían a todo el mismo saco. Y vi el primer episodio pensando que le iba a odiar. Porque dije, puta, de hacer dos weones culiando, jajaja, ja, ja, chao, next. Y yo me reí caleta, weón. yo me acuerdo haberme reído caleta y dije, oye, esta weá es re buena, tiene buen humor. Es un capítulo un poco extraño, no lo niego, es así. Pero es chistoso, igual fue como, oh, ya, sí, igual está simpático. Igual podría haber más, sí, por el Lulz. Pero era más que nada porque me había reído, como que sentía que tenía como este humor medio Rumiko Takahashi a ratos. O de esto como de gag de anime de los 80, estas bromas que faltaba que por poco los buenos se cayeran al suelo, así como boing. Y pero como ya, bacán, sí, no la voy a ver ahora, pásame esta otra cosa porque no me interesa ver Gravitation hacia full, pero piola. Esa era como mi reacción. Así como dedito arriba, bacán cabras, pásenlo bien, bacán. Y ya me acuerdo que donde realmente vine a dimensionar lo que estaba significando Gravitation fue porque debe haber sido como el año 2002, creo yo. Sí, creo que fue 2002 que empezaron los ciclos de anime nocturno en la USACH. Llegamos a este punto de la historia. Hemos llegado. Bueno, es que además íbamos a llegar porque como este es por lejos el podcast más moderno que hemos grabado y probablemente el más moderno que vamos a grabar. Yo me acuerdo que yo fui a uno de, fui varias veces, pero me acuerdo que en esa oportunidad yo fui porque iba a haber un torneo de Soul Calibur 2. Así que yo no iba a ver anime, yo iba a jugar, no estaba ni ahí con ver monos chinos. Y me acuerdo, así como ya, llegar, sentarme, empezar a jugar Soul Calibur 2 con los cabros. Y bueno, ustedes saben de que el planetario es grande. ¿Sí? Es súper, o sea, no es una guay gigante, pero un planetario. Un espacio abierto, grande. Bueno, me acuerdo de haber estado así como en el fondo de la mierda, conche tu madre, jugando Soul Calibur 2 con los cabros. Y bueno, de repente... Bueno, yo te juro que al principio... Ya me tuve que sacar los audífonos. Bueno. Yo es que, no, y eso es como el 1% de los decibeles. de, yo haciendo como la versión más fina, la más suave. Y bueno, era como, yo en un principio de verdad pensé que había pasado un accidente. Yo de verdad pensé que había ocurrido un accidente y fui a mirar y estaban todas las cabras viendo Gravitation en una maratón que la vieron completa del 1 al 13. Y bueno, creo que yo ya había ido a Harto Ciclo, ya había ido a León y a todas esas mierdas y a otro evento, y yo nunca, jamás en mi vida había visto tanto griterío como en esa wea. Y ojo, que si ustedes nos escuchan acá en Otaku Nochoso, nosotros tuvimos un episodio de Initial D donde yo comenté que había dejado de ir a ciclos por el ruido de las minas que gritaban por Initial D porque era fuyochispo. Yo lo comenté que yo veía Initial D, la encontraba simpática por las carreras y todo, y bueno, creo que estaba lleno de mujeres que le veían porque pensaban de que todos los buenos de Initial D iba a terminar entre ellos, pues, y era como, ok. Entonces, bueno, yo les juro que la primera vez me asusté y fui a verlo. Y de verdad no voy a creer lo que estaba viendo, weón. Yo sé que podrían decir de que, no sé, weón, que el hentai, que la weá horrible, hombres culiados, todo lo que queráis. Pero de verdad yo nunca había visto tanto nivel de revolución. Weón, era como cuando veía a los Beatles en el show de Ed Sullivan. Weón, como esa weá con Gravitation, weón. Era estúpido. Las minas, el más... Weón, es que uno podría pensar que es como la escena del ascensor o el beso. No, weón. El más mínimo... La más mínima indicación de algo levemente homosexual, las buenas gritaban horas. ¡Horas! De hecho, bueno, creo que voy a contar una infidencia en este momento. Ah. Que creo que se la conté a la Pau. Y yo creo que la voy a contar igual. Tal vez algunas personas incluso que hayan estado ese día se van a acordar, weón. Porque aquí van a cachar el nivel de lo que estoy hablando, weón. Tuvieron, me acuerdo perfectamente que tuvieron que llevarse a una mujer, a una niña, del salón donde estaban viendo Gravitation, y tuvieron que venir a buscarla con una ambulancia por el desmayo y la sensación que había sentido por ver Gravitation. Wow. Ah, verdad eso. Tuvieron que venir a buscarla con una ambulancia y putearon y llegaron los papás y dejaron la cagada ese día. Wow, yo me acuerdo perfectamente. Bueno, era estúpido. Yo dije, pero weón, era como... Bueno, esa weá ya como que quiero que quede claro que es como para que... Todo esto que estoy comentando encierra la experiencia de Gravitation en Chile. Porque, weón, era después de eso... Yo me acuerdo que iba al Eurocentro, iba a Portal Lion, y la cantidad de kumagoros que vendían, weón... ¡Oh, es verdad! Tenía una compañera que tuvo uno, lo usó toda la media en la mochila. Loco, yo podía dejar, de verdad, suena increíble, pero yo pongo las manos en fuego en que Kumagoro se vendía casi igual que las peluches del Quiero de Sakura. Ah, sí, probablemente. Yo creo que sí. Yo honestamente, bueno, le puedo comentar con cierta alegría que hay gente del extranjero que nos escucha acá, no está conocioso. Por ejemplo, la Fran, que es de Colombia. Yo no tengo idea si esto se habrá repetido en otros países de Latinoamérica. Hace poco hubo un evento en México que no me acuerdo si era la el Ups Summer Fest o si era el Doki Doki. No me acuerdo si se llama así, sorry si me equivoco. Pero trajeron a Kotani Kinja. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Y tú cachai que, si bien Kotani Kinja tiene el opening de Tsubasa, nadie estaba ahí por el opening de Tsubasa. Ahí, a puro vacilar la música de Gravitation, ¿no? Sí, es que es súper buena la música de Gravitation. Sí, la vamos a conversar, de hecho, el día de hoy. Sí, es parte de la experiencia, definitivamente. Sobre todo porque también la serie se trata de eso, al final del día. Entonces, igual... Es cuático que se trate de eso y que efectivamente tenga música. Porque, puta... cualquier plata y hay que pensar en el tiempo en el que estaba hecha más encima. La inversión que era como todo el pack de hacer Gravitation, no una hueá para el pico. Sí, es verdad. Sí, es parte de, definitivamente. Sí. No, es que se me había olvidado pensar en eso, era como porque hoy por hoy como que es relativamente normal tener como temas en varias series, pero si lo pienso bien, no todas las canciones tienen como temas propios, o simplemente cantan como el opening de la serie de nuevo, sí. Como que no es como que tengan como canción especialmente para la serie, ¿verdad eso? Gravitation no tiene solamente lo... Mira, Gravitation tiene temas que son de las novelas de Gravity, tiene temas que son del OVA, de los dos OVA, y tiene uh-huh. temas que además son así como totalmente extraprogramáticos. Y temas que son de la serie. Sí, los image son como se llama en el mundo del anime. Claro. Entonces, wow. Es brígido, es muy cuático la cantidad. Y lo que te contaba el otro día, que Iceman es quien canta, quien compuso, canta el tema Shining Collection, que es de Loa. Uh-huh. Y Iceman, el tecladista de Iceman, es Daisuke Sakura. Y Daisuke Sakura es el productor de Team Revolution. Team Revolution, sí, po. Ahí con Heart of Sword y todo. Claro, no, y él creó a Team Revolution porque él creó a Ataca. Y él es la persona que compuso varias canciones de que compuso los arreglos de un álbum de Gravitation nuevo que salió de Kotani Kinja en 2015. Entonces estamos hablando de que es si bien es como que pasa piola quizás al nivel de ahora, de la cantidad de plata que significó hacer Gravitation en ese entonces, porque, o sea, claramente era un boom la cuestión lo suficientemente grande como para invertir esa plata. Pero no es menor, como todo lo que salió a raíz de Gravity, no solamente por lo que significó acá en Latinoamérica, sino que en Japón era una weá puta... detonado. Sí, no sé, es verdad, sí, fue súper grande, sí, lo vamos a estar comentando más con lujo de detalles, pero sí, completamente de acuerdo. ¿Querés agregar algo más, amigo? No, está, me quedé pensando yo en la wea, así. No, sí, fue cuático. Yo confirmo plenamente lo que están diciendo, y la verdad es que fue como chistoso, porque yo me acuerdo que mi amiga, por ejemplo, toda esta cuestión que vamos a comentar hoy día de que la serie tiene un montón de pifias, yo no podía decir esa hueá ni cagando, porque si no me linchaban ahí mismo, yo estaría muerto, no estaría con usted, porque no, es que en serio era así como, weón, Gravitation es el mejor anime y se acabó. No, es verdad. Y es como, es el mejor anime y es sagrado, no tiene nada malo, todo es perfecto, y la primera persona que diga algo malo, no te hablo nunca más. Así que para mí era como buena cabras, y me iba así como, ya, ok. Porque, puta, bueno, yo al final de esa experiencia que le estuve comentando, yo la vi tranquilo en mi casa, ya para el año 2002 tenía la suerte que podía bajar de internet en DivX, todas estas cosas, y la verdad es que la vi entera más que nada como para sociabilizar también con mis amigas, con mi grupo de amigas que nos juntamos y nos reíamos harto. Y la verdad también fue porque me reí harto en el proceso. O sea, yo lo pasé piola viendo Gravitation. Ahora, obviamente a mí particularmente no me llamó la atención el como... Yo lo miro ni siquiera como por el tema homosexual, lo miro netamente como el tema de la relación entre ellos. Para mí fue como, ah, ok. Que ahí lo vamos si quieren conversar más adelante y todo lo que ustedes quieran. Pero al principio para mí fue como, ya... Porque, honestamente, para mí, lo memorable de la experiencia de Gravitation fue la comedia. Yo lo pasé muy bien viendo Gravitation, me reía, porque tenía mucho que ver con el estilo de humor de muchas series que me encantan. Sin ir más lejos, lo que comenté de Rumiko Takahashi tiene mucho de esa onda. Entonces yo la disfruté en ese contexto. Fue como, no, ¿saben qué? Cada vez tienen razón, la serie es simpática porque tiene todo esto. Pero fue como eso nomás. Y de hecho, es que era muy chistoso. Bueno, ya cuando mis amigas ya tenían 22, 23, ya no era tan así. Pero las que ya eran más chicas, y en ese momento ya, si tenían 13 cuando vieron por primera vez Gravitation, después tenían 16, 17 con el tiempo que habían pasado, es como, no, weón, es increíble, es el mejor anime, lo amo, compro todo. Y me acuerdo perfectamente que creo que el 90% de ellas, bueno, me empezaron a dar Loveless y no se acordaron nunca más de Gravitation. ¡Ja! Ah, ya, eso es como el dúo del infierno, una cuestión así. Loveless y Gravitation. El funado Loveless. Luego, la primera vez que lo vi tampoco entendí nada, y la segunda vez que lo vi fue como, oh Dios mío, reacción. Funa. Todo está mal así. Bueno, yo lo único que puedo comentar es que es verdad, creo que casi nadie estaba con un nivel de balance justo. Entonces un buen grupo de mis amigas empezaron a ver Loble y se olvidaron para siempre de Gravitation. Fue como dieron la vuelta a la página y bueno, no sé. Pero bueno, sea como sea, esa es la experiencia. Lo quería comentar porque de verdad que fue locura en Chile, obviamente, de la perspectiva otaku. Por supuesto que si usted solamente veía el anime cada vez en la tele, usted se perdió todo esto. Pero si está ahí full metido, de verdad fue en algún momento una de las series más populares que dieron acá en el mundo otaku chileno. Y lo que lo corrobora, vuelvo a repetir, es la cantidad de kumaguros que vendían, weón. Yo creo que todavía tienen que haber como 3 millones en una bodega, weón. No había nadie que no tuviera una chapita de Yuki en la mochila. Pero los kumaguros yo recuerdo que eran como hechos a mano. Eran terribles. Pero sí eran terribles piratas, Pau, si es Chile. Eran piratas. Ni siquiera eran piratas, eran hechizos. Yo tengo uno así y son, puta, una caca las weas si son hechos de esto como pañoles. Están hechos... muy tuja. Sí, entonces por eso yo refuto que haya un contenedor. Solamente creo que hay muchos acumulando polvo en las casas de gente. Eso es lo que yo opino. Sí, y que hubo desabastecimiento de polvo rosado en su época. Eso sí, porque creo. Un comodoro original, porque los vendan, existe aún. Pero son carísimos, porque tienen los joints, ¿cachai? Y son como terribles, bien hechos, súper bonitos. Entonces, no, tener un original es... puta... tendría que ser yo el que lo compra, pues, weón. Sale así por cachar. No. Siempre tenemos como una sección como el momento de buscar en eBay cuánto cuesta una weá. ¿Cuánto cuesta? Eso estoy haciendo ahora. Ah, ya, gracias. Soy proactivo. Gracias. Me acuerdo que cuando antes tenía que buscarte las canciones de Gravitation en el casa. ¿Sí? El LimeWire. te bajáis una canción y 50 virus de paso, pero era como el precio que te pagabas, ¿cachai? Por la weá y te echáis el computador de la casa. Yo solo quiero decir que ahora está bajando de los temas y tengo que usar Gendo.com de nuevo. Qué grande Gendo, weón. Wow. Yo creo que Gendo ya tiene por lo menos mínimo unos 16 años. Pero continúa, disculpa. Sí, adelante. Sí. Encuentro la weá. Pero, vea, yo lo único que puedo decir es que es obvio que están fuera de producción, así que tienen que ser caros. Sí. Yo me acuerdo cuando 10 años atrás, 8 años atrás, cuando buscaba cosas de Gravitation, aparecían. Pero ahora Nozomi Entertainment licenció Gravitation y estaba vendiendo la serie en Blu-ray. Entonces probablemente hay muchas cosas que desaparecieron por eso. Yeah. Sí, bueno, de hecho ya lo adelantó Vicente. Nosotros en general lo hacemos en el último momento, pero no importa, está lo mismo. Efectivamente, salió Gravitation en Blu-ray hace un tiempo atrás, que estaba publicado por Rystaff, si mal no recuerdo. Rystaff la lanzó en Blu-ray, pero ojo, que son Blu-ray en SD. Y de hecho está la serie capturada directamente en los DVD y los pusieron en el Blu-ray adentro. Ahora, obviamente a cambio de que la serie está entera en un puro Blu-ray. Está entera. Y de hecho vienen los dos OVAs también de Gravitation en ese mismo Blu-ray. Me acuerdo que la gente de Rystaff había comentado que los japoneses habían encontrado los masters de Gravitation y estaban hechos mierda. Era insalvable. Claro. Que del Sony Entertainment es Rystaff. Onda, pero es como el grado de así como collector, así. Y de hecho también sacaron Utena, pues. Sí. Se fueron en volar con la serie antigua y están sacando puras cuestiones así maravillosas, pero puro chipping de esa wea me duele, así que. Junto con Discotech son como los dos grupitos que más lanzan cosas viejas de anime en Estados Unidos. Así que es como, si a usted le interesa lo legal y comprarse Gravitation, ahora lo más fácil sería comprarse ese Blu-ray, que viene toda la serie, malo, creo que también viene el opening y el ending sin los créditos encima, así claritas. Así que igual es conveniente. Ahora yo no tengo idea cuánto vale, pero de que salió, salió, lo sé. No era muy caro, pero el shipping siempre son caros porque los venden en box set, así que de para adelante. Eso, bueno, hablemos de lo técnico de Gravitation. Sí, ya pues, bueno, obviamente el día de hoy nos reúne Gravitation porque, como estaba comentando, ese tema histórico fue muy importante, porque la verdad es que para nosotros fue una de las primeras series, si es que no fue, si no es que la primera, yo digo que es la primera serie que tocó intensamente el tema de Shonen Ai como tópico principal, lo cual fue interesante. Y la verdad es que, si bien para Japón podría uno pensar de que no fue así de histórica, la verdad es que para ellos también fue súper importante. Fue, la verdad, una serie muy popular que todavía tiene muchos fans en Japón también. No fue como una coincidencia de otras cosas, que de repente nos ha pasado, por ejemplo, que hemos grabado otros capítulos de Otaku no Chuso, que hay cosas que fueron mucho más importantes para nosotros que para Japón. Por ejemplo, sí, nosotros comentamos lo de Vampire Hunter D, la serie infinitamente popular, y está viva prácticamente por su fama en Estados Unidos, no en Japón. Qué hermosa. Uh-huh. Entonces eso pasa, pero la verdad es que acá, a pesar que tal vez para nosotros como temática fue algo novedoso, para los japoneses no lo fue, pero aún así para ellos fue súper importante por varios elementos que vamos a estar comentando. Pero bueno, la cosa es que usted se imaginará que obviamente Gravitation nació como un manga que está dibujado y escrito por Maki Murakami, que aquí noto que a Vicente le es muy fan. No porque quiera. Y la verdad es que efectivamente Maki Murakami, que es mangaka, no solamente la única obra que tiene Gravitation, sino que ha hecho otras cosas, ella quiso aventurarse con el tema del Shonen Ai, pero no porque para un día para otro se le ocurrió, sino porque antes de entrar al tema profesional, por lo que entiendo, y acá lo que Vicente me lo puede corroborar, es que antes de dedicarse a la industria del manga, ella hizo mucho doujinshi de series en el mundo doujin. Sí. Sí, le pega harto el doujin, y por eso ahora es que sigue, eso es lo que sigue haciendo, de hecho, y sigue vendiendo mucho doujinshi. Wow. Ella además tiene mangas antes de Gravitation, uh-huh, y después de Gravitation. Uno de esos mangas es Kanpai. Sí, Kanpai. Uh-huh. Y Kanpai es como otra de sus weas populares. Y la cantidad de doujinshis que hay de esa wea, de hecho, el histórico doujinshi que trauma a una generación, probablemente la mía, los traumó así como brigio, porque era como la wea mainstream gore, donde además se culiaban, ¿cachai? Era un doujinshi de Murakami de Kanpai que se llama Unapai. Ya lo vayan a buscar. Ahí, ¿para qué googleé? De hecho, estoy buscando así ahora mismo. Necesito saber ahora. Unapai es una weá que es como cuando todos hablaban de... ¿Ah? ¿Me voy a arrepentir? No, porque... No. Porque es como... Como el caos que causó así como hace poco, entre comillas, Goblin Slayer. Ah, ya. Yeah. Ya, es como esa weá, pero pensando en... Puta, ponle los años en los que dibujó esa weá. Ya, 90, ¿no? Más, 15. 15 años atrás, probablemente. No me acuerdo cuándo es una Unapai. Voy a buscar. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. No, pero claro, entonces queda corroborado que el tema del doujinshi es una de sus pasiones principales, incluso tal vez por sobre tal vez hacer manga a nivel profesional. Sí, totalmente, sí. Es su weá, me encanta. Bueno, eso, la cosa es que Maki Murakami ya antes se dedicaba a eso, y la verdad es que antes de entrar al tema de Gravitation se había hecho su fama y su nombre en Japón por eso. La verdad es que, bueno, probablemente ya se haya entrado todos los años al comic market y tener su stand y vender sus cosas. Y la verdad ella dibuja bastante bien, tiene un estilo de una mezcla, bueno, por lo menos para lo de Gravitation, ahora actualmente no lo sé, pero en esa época tenía como una mezcla de este shoujo medio ochentero, pero con unas temáticas más noventeras, en algunos estilos de sobre todo de escenarios un poco más noventeros, pero su estilo de dibujo igual es bien ochentero a ratos en algunas cosas, entonces... La verdad tiene un estilo bien particular en esa época. Yo la verdad no tengo idea si Murakami ha cambiado de estilo. No sé si tú puedes... Más que eso. La chucha. Ya. Okay. Más que la chucha y una cosa asquerosa. Y lo detesto. Ah, tú decís que es para peor. Es que... A ver. Yo creo que ella intentó ir evolucionando con el tiempo. Y como ahora los monos son mucho más simples. Mucho menos detalle. Son más... Se volvieron más redonditos. Ya, Murakami, yeah, como que llevó eso a... como que agarró el redondito y lo transformó en como que parecen cabros chicos. Ya. Yeah. Entonces, ¿cachai? Onda, ¿tú sabés que, por ejemplo, en los doujinshi, Shuichi tiene más de, no sé, 20, ¿cachai? Sí. Pero vale tula, porque tú veías la weá un pendejo y es como puta la weá. Pero ahora, no es que uno sea muy caro chico y los otros tengan más cara así como de adulto, gato. No, es como que todos se ven como guatones chicos, se ven muy, muy infantiles. Podríamos decir de que de alguna manera se moetizó su estilo de dibujo. Es que es raro el caso de Murakami. Para mí de verdad es un meme porque me resulta tan chistoso lo que como la manera en la que evolucionó su estilo, pero es como evolución, pero no. Siento que es que sí, porque no siento que haya sido voluntario siquiera, siento que fue una weá que le pasó nomás. O tal vez intentó responder a lo que estaba haciendo la industria en este momento, tal vez también, pues. Puede ser, porque es que ella, dentro de Gravitation, de hecho, se ve, del manga, se ve demasiado la evolución de ella, porque uno ve el primer Shuichi que dibuja, y un cabro súper anime ochentero. Sí, súper ochentero, el diseño no se parece en nada al anime. Claro, el anime es, sí, no, si el anime es como del, es como el estilo que Murakami fue agarrando como para el tomo 8 o 9. Ya. Una wea así. Y es muy diferente, muy distinto. Y el estilo de ahora también es una wea, nada que ver. Ya. Dejémoslo en eso, porque van a ir no tanto en tiempo en eso, sí. Pero efectivamente sí, ha cambiado. Sí. Tú, según tú, va peor. O sea, yo creo que va a depender. Creo que, de hecho, ahora las cosas que he hecho últimamente dejaron de ser tan pendejos. Como que el tiempo que se tomó de vacaciones de Cell Reflex parece que la llevaron a dejar de dibujar tan cabrón chico. Dale. Yeah. Bueno, la cosa es que efectivamente Gravitation empezó en el mundo del manga. Esto nació en 1996, por lo que tengo entendido, y era publicado en la revista Gentosha. Que la verdad es que yo no sé si el golpe habrá sido automático, pero la verdad es que no me sorprendería que su manga haya sido popular dentro del mundo del Shonen Ai, porque en general, mira, yo soy un ignorante del tema, así que no tengo mucho que decir tampoco al respecto, pero yo pensando desde la perspectiva ochentera y de los 70 donde nació el Shonen Ai, ya hoy, mi perspectiva de lo que me ha tocado vivir del género siempre ha estado un poco radicado en el sufrimiento, en el drama, en unas cosas súper lloronas, súper sufridas en el mundo del Shonen Ai. Pero esta cuestión, si bien obviamente tiene lo suyo, la verdad es que esto es una comedia que bebe sí, de una escuela, pues bebe de una escuela de manga gag de los 70 y los 80 que es súper chistosa. Vuelvo a repetir el nombre de Rumiko Takahashi, y no solamente porque soy ultra fan de ella, sino porque efectivamente le encanta su weá de este humor gag que es muy característica de ella. De hecho, ahora antes de empezar el programa, Vicente me mostró una imagen de Gravitation, y era Gravitation EX, ¿no es cierto? No, eso es de... Espérate. Se llama Shindo Family Circumstances en inglés. Uh-huh. Las circunstancias de la familia Shindo. Shindo es el apellido de Shuichi. Y son... esto es un ¿cómo se llama? Puta, se me fue la... ¿Spin-off? Esto es un spin-off. Que son muchos años después en donde... Puta, esto es el mazo. Spoiler igual. Pues. No, pero mira. Dejémoslo de esta manera. Sale Yuki... Y la cuestión es que sale con un overall de pillo de Kyoko, de Maison y Koku, po. Entonces cuando me mostraste eso, para mí ya corroboró oficialmente de que esta mina raya la papa con Rumiko Takahashi. Al toque. Porque es una referencia a Maison y Koku, po. Entonces obviamente le gusta toda esa weá. Entonces lo corrobora porque su estilo de comedia es chistoso, estas típicas cuestiones de chistes medio surrealistas de repente a rato, unas weas que no, que son muy estúpidas, que lo hace bacán. Yo la verdad es que vuelvo a insistir que el anime al final lo terminé disfrutando en su momento y ahora actualmente por eso, y encuentro que eso igual le dio un sabor diferente al Shonen Ai, porque yo insisto, yo me acuerdo que, bueno, no sé, creo que otro manga que he visto que tiene esos elementos puede ser, por ejemplo, Fake, tal vez. Y son como que son todas cosas como demasiado sufridas, demasiado de la escuela del shoujo, donde todo es súper lloriqueo. Y la verdad es que yo creo que debe haber sido refrescante cuando salió Gravitation, de alguna manera u otra. Sí, porque es súper distinto, rompe con todo el esquema del de lo que es tan shoujo dentro del BL, porque bueno, al final, el yaoi, yo estoy acostumbrado a decirle BL, pero el yaoi al final es, la base de las relaciones son súper, en ese entonces, muy atrás, eran como el tratar de hacer que los hombres tuvieran, mostraran sentimientos que no eran, que no son visibles. Hay una weá ahí de vivir a través del personaje, porque tú caché que en esta weá se divide la temática por, o sea, la temática, las parejas son el Uke y el Seme. Sí. Que esta weá en verdad es súper, ya, ya es como pasada de moda, ¿cachai? Pero está la weá del pasivo, el Uke es el pasivo, el Seme es el agresivo, el atacante. Y el y la weá que tiene es que el Uke, lo que trata de hacer es emular como la experiencia femenina en una relación, pero en un hombre, que es lo que lo hace como que sea mucho más intenso, porque los hombres, especialmente la cultura de ellos, no demuestran los sentimientos de esta forma, ¿cachai? Entonces es como que estáis viviendo a través de otro ser, pero un ser que puede sentir más que tú, porque para ellos la experiencia es más fuerte. Entonces eso es lo que lo hace más como la weá de, oh, ay, son dos hombres, ¿cachai?, llamándose. Es porque uno está acostumbrado culturalmente a que los hombres son personas fuertes que no muestran sentimientos, y esto es todo lo contrario. Pero aún así tiene esta visión súper machista de una relación heterosexual, básicamente, porque esa es la dinámica que tienen como pareja los personajes. Y eso también se repite en Gravitation. O sea, lamentablemente, no es que, o sea, si bien rompe esquema, eso 100%, porque Tsubishi no es el personaje femenino pasivo, ¿cachai?, que generalmente se representaría en el shoujo de esa época. Estamos hablando de muchos 30, sí, 40, por favor, póngase en el contexto que está hablando de una serie que nació en 96, así que sí, o sea, pero aún así, o sea, para la época en la que salió, es una weá súper revolucionaria la manera en la que Tsubishi se comporta con Yuki, especialmente en el manga, porque en el manga esa weá está súper así como washed down, así como que está súper invisibilizada la independencia de Tsubishi. Se la pasan por la raja, ¿cachai? Sí, ahí podemos hablar. Y se nota. Sí, y de hecho yo considero, y no creo que sea yo solamente el que lo considera, que es el OA de Gravitation el que tiene la real, como que de verdad encierra la trama y de lo que se trata el manga, hasta cierto punto, porque igual es una historia inventada el OA. Pero la serie es una wea que es como que agarraron algunas cosas que son como del anime, pero en verdad es una wea. Ahí lo vamos a estar comentando, hablemos de la experiencia de cada uno, yo creo. Más que nada podemos hablarlo para el momento de los spoilers, creo yo, porque te puedes comentar con más tranquilidad. Ah, sí. Pero bueno, la cosa es que efectivamente el manga salió en el año 96, y yo creo, supongo yo, por lo que acaba de comentar Vicente, y bueno, justo con lo histórico de muchos elementos del tema del BL, fue muy interesante, yo creo, de haber sido un éxito asegurado, porque si solamente se demoró 3 años salir del OVA, yo creo que es porque efectivamente a esta cuestión le había ido muy bien. Y la verdad es que también es como bastante de fácil acceso en el contexto del género del shonenai de ese momento, porque si no, ya, por ejemplo, leer yaoi ya es como otra historia, ¿cachai? Leer cosas BL ya más con tema sexual explícito ya es otra historia, pero esto, cuando sobre todo eres adolescente, es bastante fácil de entrar. Entonces yo supongo que ha sido un éxito automático, porque se trajo consigo a lo que es algo que, de hecho, me acuerdo que cuando nosotros pusimos el tema de hablar de Gravitation el día de hoy, la Pau me dijo, sí, voy a hablar de Gravitation y todo eso, de la serie de televisión. Y yo voy a ser súper sincero en decir que en ese momento, en el año 2002, cuando vi Gravitation, y ya en el año 2001, y que había cachado la existencia de la serie por mi amiga, nunca nadie me comentó de los OVAs. Yo no sabía los OVA hasta la semana pasada. Cachabo. Nadie me había comentado el tema de los OVA. Yo después me enteré vagamente que tiene OVA y para mí fue como, ah, ok, tiene OVAs, bacán. Y cuando yo caché que tenía OVA, yo saqué la conclusión automática sin leer nada, sin pensar que probablemente quisieron continuar la serie para sacarle un poco más plata. Pero la verdad, debo aceptar que cuando la Pau me dijo que habláramos de eso y cachamos que existía el OVA, o bueno, recuperé yo por lo menos ese conocimiento que había el OVA, yo en un principio le dije a la Pau, no, o sea, es que no hablemos del OVA, porque yo de verdad que, recordando la época del contexto, nunca nadie me mencionó el OVA. Yo ni siquiera sé si los tienen en siglos de anime, yo nunca los vi a la venta en DVDs pirata, creo que ni siquiera los iba a bajar en esa época, entonces como que, yo fue como ya, chao. Pero, señoras y señores, lo quiero comentar el día de hoy, es que el verdadero motivo de por qué vamos a hablar de los OVA el día de hoy es porque yo me acuerdo que dije a la Pau, ya, sí, ok, deja de investigar un poquito, deja de empezar a leer. Y weón, yo exploté, conchito madre, exploté, porque yo no tenía idea de esto hasta hace 5 días atrás. Y dije, conche tu madre, Pau, hay que verlo, lo voy a ver. Ayer, weón, que los OVAs de Gravitation están dirigidos por nada más y nada menos que Shinichi Watanabe. Y weón, cuando yo me enteré de eso, yo dije, weón, me tenéis que estar hueveando, conchito madre. ¡El Watanabe bueno! No. ¿Quién era el otro Watanabe? A ver. El otro, el piola, este, el bueno, weón. Este, bueno, weón, cuando dije, weón, están dirigidos por Shinichi Watanabe, es que sabéis que yo me lo imagino así como sentado en la oficina diciendo, oye, ¿queréis dirigir una weá ya hoy que se abra el techo? Al toque, weón. Me han dicho, weón, la mejor pega de mi vida. Bueno, para la gente que no tiene idea de esto que estás comentando, Shinichi Watanabe se dedica más que nada a escribir guiones para anime, de hecho se dedica hasta el día de hoy a eso, pero todo el mundo que conoce su faceta directorial, que no es muy grande, honestamente, pero weón, es memorable a cagar, porque Shinichi Watanabe es recordado hasta el día de hoy por ser uno de los weones que más llevó al extremo la comedia del anime, pero al extremo, porque es creador de nada más y nada menos que Excel Saga y Puni Puni Poe. Ya, eso voy a decir nomás. O sea, estamos hablando de que un weón que ya llega como al dadaísmo del tema de la comedia. Es un weón que no le importa nada. No le importa nada ni nadie cuando hace sus weas. Porque el nivel de estupidez de sus series es inolvidable. Yo le tengo harto cariño a Excel Saga, tengo que decir, a la Pau parece que la odia, pero yo tengo muy buenos recuerdos de Excel Saga. Igual, ni hablar de Puni Puni Poemi, que son dos OVAs nomás, pero son los dos mejores OVAs de la historia, weón. No sé qué piensas, Vicente, al respecto. No, que es verdad, sí. No, es que yo tengo un problema con Excel Saga, como que las veces que la intenté ver, no la soporto. Vi Puni Puni Poemi con un montón de... Yo creo que la vi entera porque mi nivel de no entendimiento era demasiado alto, por eso la terminé viendo. Así como no podía como hacerle pausa porque era como... ¡Ay, se terminó! Bueno, sí, bueno, son cosas de gusto, pero bueno, Excel Saga, bueno... Inolvidable. ¿Cómo olvidar que el primer capítulo se trata de que su propio mangaka se manda a matar a él mismo, po, weón? Me acuerdo del ending. Weón, el mejor capítulo... Bueno, no, mentira. El segundo mejor capítulo, porque el mejor capítulo de Excel Saga es cuando van a Estados Unidos, weón. Ese es el mejor capítulo. Pero el segundo mejor capítulo de Excel Saga, que nunca voy a olvidar, concha de madre, es cuando se ríen del Visual Key, weón. Oh, weón. Hasta el día de hoy los veo y me cago en la risa, conchito madre. Vamos a reír en la cara de Gak y de todos, weón. Es maravilloso. Bueno, en fin. La weá es que... Yo, weón. Cuando caché de que le había hecho el Watanabe bueno, dije, conchito madre, weón. Lo voy a ver al tiro. Le dije la Bau. Así que el día de hoy, sí, señores, vamos a hablar primero de los OVAs de Gravitation. Porque salieron antes, pues. Son del 99. Salieron en julio del 99. Yo quiero agregar algo sobre los OVA. Cuando me bajaba por Altavista las canciones de Gravitation, estaban estas canciones que nadie sabía dónde habían salido, pero claramente eran de Gravitation, como Spicy Marmalade o el ending que tenía, que yo decía, ¿de dónde mierda salió esta canción? Pero no importa, la escuchamos toda. Y Shining Collection. Shiny Collection, conchete, esa es la más, la más popular así de Gravitation en general. Es que yo tengo el recuerdo del ending porque para mí era como una canción genérica y más encima el OVA se trata sobre eso por la chucha. Pero... y me decía como, pero ¿por qué esta canción? No la entiendo. Y ahora recién, hace una semana, todo hizo clic. Era como, oh, debo decir que esos dos OVA son mejor que toda la serie. De TV. Man, es... Oh my god, loco. Bueno, la cosa es que efectivamente salieron dos OVAs de Gravitation, que salieron antes de la serie de televisión, salieron en julio del 99, y que están dirigidos por Watanabe. Bueno, no le voy a dar mucho hincapié al tema técnico per se de la weá, porque nos vamos a dedicar a eso de la serie de televisión, pero yo los vi ahora, y fue como, weón, qué grande es Watanabe, weón, qué grande es Watanabe, porque si bien Gravitation es chistosa, y tiene unos momentos estúpidos, estúpidos, que son bacanes de la serie y todo, weón, este loco lo llevó a otro nivel, weón. A otro nivel, weón. El nivel de... A este weón le importó una mierda de que la weá era Chonen Ai. Le importó una mierda el tema de la drama, weón. A este weón lo único que dijo es, voy a hacer recagar esta serie. La hizo tal cual, de hecho. O sea, es que como fan del manga, yo creo que no había otra persona que pudiera haber hecho... esa weá, o sea, no hay nadie más que pudiera haberse hecho cargo de esa de Gravitation de la manera que lo hizo él, porque es lo más fiel al manga en todo sentido, porque el manga es una weá que tú te estés riendo, pasas una página y explota ahí, no es igual de puta puro hueveo que es que esa es la weá buena, así es comedia, es pura comedia, y es pura comedia ridícula, es pura weá absurda, es maravilloso, y los OVAs de Gravitation son, puta, anillo al dedo, así, una weá demasiado fiel sin ser sacado directamente del manga. Wow. Sí que básicamente es como, dentro del contexto de la serie de televisión de Gravitation, es como el primer episodio y el último, así como una cosa casi así, como una experiencia, es una weá muy... muy de una, pero que, weá, manda la mierda el tema como más dramático de la serie, porque de verdad que es... puro hueveo. Yo me cagué tanto la risa, pero sé que me reí caleta por el OVA, pero no tanto porque el humor fuera súper bueno. Es bueno igual, pero no tanto por eso, sino porque no podía creer de que Watanabe había hecho esta weá. Era como... hermano, otra perspectiva. Weón, me da otra perspectiva, weón. Exactamente. Yo dije que grande, weón. Otro puntito más en mi vida de ese director. Yo de verdad lamento caleta de que ya no dirija. Está dedicado explícitamente al tema de hacer scripts. Entonces, claro. ya no está metido en esa bola, pero Watanabe bueno. Watanabe bueno. El otro es malo. Me ofende, porque es, no, el otro es el de Cowboy Pipo. Por eso digo, por eso estaba metido así, malo. Bueno, el Watanabe bueno, ahí lo dejo. Basta. En la mesa. Es como el Best Corea. Así lo te dejo. Voy a pegar. Bueno, qué grande, weón. Bueno. No, pero... ¿por qué el otro es el malo? Por eso está. Por eso está así como. ¿Qué tiene? Sí, ¿Cuál es la? Ya, no. Entonces no le dije el Watanabe. Bueno, el Watanabe es superior. Pasemos de tema. Es que Excel Saga, hermanos. Uf. No, ya, en fin. Pasamos de tema. Bueno, la cosa es que los OVAs son súper buenos. La Pau los vio y se rió. Tú dijiste que te dio mucha risa. Caleta. No, el ritmo del humor es demasiado superior, es mucho más entretenido que lo va, la verdad. Y encuentro que la parte como emocional, incluso a pesar de todo, se balancea súper bien, de manera muy extraña. Es que así es Gravitation. Gravitation es así. Es un balance perfecto entre comedia y drama, porque el drama siempre está interrumpido por alguna wea imbécil. Sí. Y esa wea es... puta, esa weá hace que te lea ahí. O sea, imagínate que yo era una weá que llegaba a mi casa después de comprarme los mangas, me leía la weá y sentía que, oh, tengo que ir al tiro al Portal Lion a comprarme el resto, ¿cachai? Porque no, a mí nunca me ha gustado leer los mangas en el computador. Entonces, para mí era una weá así que yo estaba así como, oh, concha de madre, la pasta, ¿cachai? Y, puta, es porque es así, es chistoso. Es como ver el OVA, pero imagínate que es el OVA en papel y, puta, 13... tomos de eso. Entonces tú también eres del club que piensa que los OVAs son mejor que la serie de televisión. Sí, pero sí, es que la serie no tiene nada que ver con Gravity. La serie es, agarraron a los personajes y, puta, a Yuki lo hicieron aún más mini más pesado, hace weas que son más over the top, como por el fin del drama, o sea, para darle drama a la wea, para meterle caca. Y Twitch es insoportable en el anime. Lo hicieron más para Fangirl Yaoi. Sí, le gusta eso a la Fangirl Yaoi, así como personaje. Sí, pero pues, yo por experiencia del momento, o sea, de verdad que yo creo que el 90% de la gente que estaba viendo, gritando por el fanservice de la wea era por Yuki, no era por el Shuichi. Sí, es por Yuki, totalmente. Sí, no es que Yuki. Yo cuando grito es por Yuki, no es por la otra wea. En general. Sí, bueno, en fin, mira, curiosamente, yo sé que esto debe haber nacido por el éxito del manga y explícitamente por el éxito del manga, porque los OVAs, como son dos episodios, prácticamente no tienen mucho desarrollo de personaje y se cacha mucho que este formato de OVA muy clásico de la época es como, ya, ¿te gusta el manga? Toma esta weá, ahí está. Sí. Es como un complemento para la gente que había leído el manga en su momento, creo yo. No es como algo como de introducción a Gravitation, sino que lo hicieron para los fans de Gravity. Sí, o sea, en el opening te ponen los nombres de los personajes, o sea, es como el... Tú sabes quiénes son. Exacto. No, y aparte es como súper en medio de todo, como la trama, en todo caso. Son súper buenos los OVA, yo lo comento desde la perspectiva que estoy seguro que mucha gente que nos va a escuchar que vio la serie de televisión y no tenía idea de esto, porque yo de verdad, yo me acuerdo perfectamente que nunca nadie me comentó de los OVAs, nadie en la época... Así que si usted se está llevando la sorpresa de que no sabía de que existían esto y a usted le gusta Gravitation, weón, recomendación 10-10, loco. 10-10. Sí. Y los OVAs están para verlos en YouTube. Además, ¿en serio? Están en buena calidad, están completísimos y están también subtitulados y todo, así que... Acá. Vayan a... Están subtitulados en inglés, eso sí, pero están... Están en buena calidad. Es cosa de ir y buscar Gravitation OVA 1 o 2 y va a aparecer en Sí, yo creo que la única manera de que no te gusten estos OVA es precisamente porque sea este público de cristal que le estaba comentando yo de que Gravitation es sagrada y le pueda molestar demasiado que llegue a estos niveles de Watanabe-esco de comedia. Yo creo que también. Sí, porque ya no estamos en época de que se pasen. Que se pasen a caca por la. Porque, son dos hombres. Ya no vale. No, ya. Pero es que, mira, no, voy a hacer un comentario y acá te voy a tirar muchas flores, porque tú comentabas que viste la serie como para poder conversar. Uh-huh. Ya, los weones con los que yo me juntaba, ni cagando. Pero es que ni en hueveo. Era esa weá de que esto no es de maricones nomás y listo. Ah, bueno, entonces, pero es que... se hablaba más de la weá. Yo me estoy conociendo con Vicente ahora mismo. Yo no soy homosexual, pero a mí el tema de quién se meta con quién me da lo mismo. El amor ahí. Así que para mí era como... Bueno, buena onda, cabras. Y ojo que mucha gente incluso que lo esté escuchando y que puedan decir, oye, la weá de las minas, weón, yo soy hombre, me encanta Gravitation y la weá. Perfecto, pero... Yo siempre tengo el contexto, que probablemente Vicente no sé si me pueda corroborar acá o decir que estoy equivocado, pero para mí el shonenai y el yaoi es relaciones homosexuales entre hombres, pero dirigido al público femenino, porque para lo otro existe el vara. Sí. Así que... Ahora una weá de que tiene tantos subgéneros que da lo mismo y que ya no... Ya es una sola weá, pero al mismo tiempo es muchas weas distintas. Pero para todos los gustos. Pero ahora hay tanto para todos los gustos que ya esa weá no existe así como una división. ¿Cómo decirlo? No es tanto como el vara y los visiones, ¿cachai? Sino que ahora ya es como una weá en mezcla de todo, pico. Mira, yo lo único que puedo decir es lo que me estás diciendo es que cada vez que alguien me decía, oye, esa weá es para maricones, yo decía. Pero weón, si a vos te gustan los Caballeros del Zodiaco, vos culiaos. Y se acabó la siempre discusión. Que hablan de esas series que son como para mí como super series como tildadas de Celeste de Hombre. Y como que me dicen que era como que la gente las veía con ese punto de vista como Iber, BL. Y es como, ¿en qué mundo vivía yo? En que nunca había eso. Me siento, no sé cómo sentirme al respecto. No sé si algo les falta. ¿Ah? Puedo hablar mucho de esta weá, pero no es el tema, entonces estoy aguantándome. Sí, está bien. Pero quiero dejarlo en claro. solamente eso, para decirlo nada más. Y bueno, eso, la cosa es que los OVA son súper recomendados. Yo creo que a lo más podría la gente que le gusta mucho el tema serio, lo poco que tiene de Gravitation, que lo vamos a comentar ahí cuando hablemos de los spoilers, tal vez no le guste esa weá, de cuenta que se pasa la punta el tema de la comedia, pero para mí es precisamente eso lo que me gusta Gravitation. Entonces, a mí me encantaron los OVA. Fue como dejo para arriba, sí. Buena onda. Para mí igual, para mí Gravitation es el humor. No tiene el resto de la weá, la historia. No, sí, la historia, bueno, pico. Ahí lo hablaremos. Oye. Oh, bueno, la cosa es que... Oye, me sentí motivada, pero ya. Supongo que esto va a tener sido un exitazo, porque automáticamente nació la serie de televisión, salió el año siguiente, y curiosamente pasó algo que no pasa muy seguido, que es que todo el elenco de seiyuu que trabajó en el OVA de Gravitation se repitieron exactamente los mismos papeles en la serie de televisión, lo cual no es común, no es para nada común, porque no. Normalmente cuando hacen OVA antes de la serie de televisión siempre cambian todo el staff, de todo. Sí. Por ejemplo, para algo que nosotros hemos comentado acá en Otaku Nocioso, nosotros hablamos del OVA de Hunter. Sí. Que es una experiencia absolutamente nada que ver a la serie de televisión, entonces... ¿Cuál? El OVA, el que salió en 98 de Hunter. Ah, ya, no, eso no lo he visto. Es con piloto, está en YouTube. Oh, qué bonito. Ya, fue bonito. Pero que no, nadie se repite ahí, nadie. Y acá sí, porque, bueno, aquí quiero hacer un poquito de historia de esta parte de la serie de televisión de Gravitation, porque efectivamente salió la serie de televisión en el año 2000, salió en octubre del 2000. Y la verdad es que Vicente le dio medio a medio con el contexto histórico, no solamente para Chile, sino para Japón, porque... Si bien habían cosas shonen ahí en tema animado, pero era más que nada OVAs. La verdad es que yo estuve recordando y estuve googleando un poco antes de empezar, y la verdad es que para lo que es como televisión, así como para que lo queden en la tele abierta, pública, en Japón, esta es una de las primeras. Definitivamente esta es una de las primeras. Y la verdad es que, si bien en temas de animación, ojo, en temas de animación, la hueá envejeció como el hoyo. Lo quiero decir al tiro. La verdad es que en su momento, dentro del... No del anime. Dentro del contexto del Shonen Ai, es una superproducción, loco. Sí, hasta el día de hoy. Es una superproducción. Porque, bueno, la cosa es que esta serie de televisión está hecha por Studio Teen. Los clásicos, bueno, el legendario Studio Teen, que nosotros lo hemos comentado ya en otro episodio de Otaku no Shoso. Y que... La verdad es que cuando anunciaron todo esto fue interesante. Yo estuve cachando que por lo menos el anuncio fue importante, porque dar una serie de Shonen Ai en la tele pública, a pesar de que Japón tenga como... Bueno, no quiero hablar de esa weá, porque esa weá es como un mar de contradicciones para la cultura japonesa. Pero igual había como un cierto resguardo, un cierto límite sobre el tema de cómo abarcar algo en la televisión abierta de este tema, y la verdad es que les dio lo mismo, hicieron esta weá, y esto lo hicieron en conjunto con SM Visual World, que actualmente es Aniplex, y que, como mucha gente lo sabe, porque Aniplex es como gigantes, una de las más grandes empresas de anime de todos los tiempos, esta es la incursión al mundo del anime de Sony, y que debido a eso, no sé si se notaron de que el anime tiene caleta de productos Sony. Sí, es verdad. Ajá. Bueno, la cosa es que en ese momento no se llamaba Aniplex, se llamaba SM Visual Works, y uno de los primeros grandes trabajos de SM Visual Works fue Rurouni Kenshin, que debido a que era de Sony, es que por eso es que tenía todo esto opening de todas estas bandas, porque ellos tenían los copyrights de todo esto. Bueno, la cosa es que mira, de hecho, bueno, si usted no lo sabe, lo va a hacer súper corto, bueno, Aniplex gigante, bueno, entre algunas cosas de lo que... Bueno, entre solamente una de las pequeñas cosas que han producido está Fullmetal Alchemist, Yakitate Japan, Red or Die, Honey and Clover, Paradise Kiss, Lovely Complex, Gurren Lagann, Great Teacher Onizuka, Gintama, todo lo que tiene que ver con Fate, Madoka Mágica, Oremo, Eureka Seven, Devil May Cry Baby, Kill la Kill, Bokudake Inaimachi, Cells at Work, todo lo de Monogatari y Kimetsu no Yaiba, o sea... O sea, Lucas, monedas, perro, las monedas ahí, tirado, hermano. Con puras series millonarias la cagó, todas. Ni hablar de Kimetsu no Yaiba, es como... Está la cagada ahora, así que... Iba a decir Fate. Sí, decir, bueno, también Fate. Iba a decir Fate. Sí, pero ustedes cachan de que está la cagada con Kimetsu, así que había que mencionarlo ahí al final. Mm. Bueno, la serie está dirigida por Bob Shirohata, que curiosamente cuando yo caché, bueno, yo cuando me puse a ver la serie de TV de nuevo, yo en ese momento que la vi, mi japonés era muy penca, y ahora que sé bastante más, y caché que en la dirección salía Bob Shirohata, yo cuando vi eso... Yo pensé de que era un sobrenombre de alguien que no quería que lo reconocieran de que había dirigido un Yamitaicho. La cago, en todo caso no los culpo, así como... Yo de verdad pensaba de que era alguien que se había puesto un sobrenombre para que no lo reconocieran de que había dirigido la serie. Y curiosamente investigué y efectivamente un director de animación que se dedica más que nada también a hacer storyboards y que ha sido director de series como, por ejemplo, Momohiro Sisters, que a mí prácticamente es una serie súper chica, pero yo le tengo su resto de cariño cuando la vi en su época, y fue el director de Fullmono Sagashite, y es el director de algo que cuando lo leí me hizo mucho clic, me hizo mucho sentido, porque es el director de Getalia. Io. Pero me hizo... Pero no he visto Italia, pero por el fenómeno alrededor de Italia, es que Italia es como... ahí sí. A mí me hizo mucho sentido cuando caché de que había sido el director de Italia. Fue como, ok, amigo. Ya estoy cachando qué cosas te gustan. O sea que sigue trabajando en el mismo estudio. Sí, creo que se ha dedicado a un montón de cosas. Bueno, ahí la Sony Lucas, amigo, mueven. Sí, porque Italia también es de ese día, creo. Sí, es sí, horrible, sí. Por eso... Oh, bueno, yo quiero comentar que hace muchos años fui a un evento Antofagasta y era impresionante la cantidad de gente mucho más joven que yo que me habían comentado públicamente que el primer anime que vieron fue Getalia, weón. Yo quedé para la cagada cuando... ¡Qué mal! Cuando sube, fue como, weón... Yo no la pude ver. Es mala, weón, sorry. Yo besos, nunca, besos. Es que me la bajé entera... La abrí y fue como, no puedo ver esta weá, no aguanté ni 10 minutos, perdón. Es muy fome. Bueno, en fin, es el director de todas esas cosas. El diseño de personaje. Sí, no, adelante, amigo, dale. No, si va a tirar una talla nomás y decir, no aguantaste 10 minutos, la weá duran como 5. Sí, es verdad. Sí, es cierto. No aguantáis ni 10 minutos la weá y duran como 5. Así de mala la weá. Bueno, en fin, bueno, el diseño de personaje es carismático y reconocido para bien o para mal, sobre todo si te gusta el manga para mal, supongo yo, pero de todas maneras reconocible. De Gravitation está hecho por Miho Shimogasa, que es mujer, y que la verdad es que antes de Gravitation su mayor trabajo había sido haber hecho los diseños de Goku Dokun Manjuki, que es una serie súper oscura acá en Chile, pero igual le tengo cariño, que es literalmente un clon de Slayers, de los Justiceros. Dejémoslo en eso. Y que la verdad me llamó mucho la atención cachar que probablemente su otro mayor trabajo junto con Gravitation es que fue la persona que le tocó hacer los diseños de Mashta Powerpuff Girl Z. ¡Oh! Ya, me ubiqué. O sea, mansa pega igual que le tocó hacer, man. Y sí. Lleva una cuestión absolutamente nada que ver. Yo dije, weón, qué chucha. Igual los años de diferencia. Es como 10. Por ahí. Bueno, eso, Miho Shimogasa fue la que hizo el diseño de personajes de Gravitation. Y quería destacar otra cosa que también me pareció muy particular, que más de la mitad del anime está escrito por Michiko Yokote, que ella tiene una trayectoria gigantesca, loco, pero cuando estuve leyendo esa trayectoria, mientras más leía, más me daba risa porque dije, como chucha, esta mina terminó en Gravitation. Porque, bueno, entre otras cosas que quiero destacar, escribió desde la temporada 3 a la 7 de Ranma y medio. Escribió prácticamente todos los episodios de Bleach. ¿Qué? Hizo la composición de todo, no de todos, pero de la gran mayoría de los scripts de Chirobako. ¿Qué? Y ojo, que aquí viene la mejor parte, me lo guardé para el final, porque esta weá es porque lo quise destacar el día de hoy, porque dije, no puede ser, loco. Esta mina escribió el episodio de Cowboy Bebop del refrigerador. Qué weá. Pero no tiene ningún sentido nada, son como géneros absolutamente diferentes de todo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe... es un genio, fin. Eso hace sentido de por qué el anime es tan como el pico. Oye, no, el capítulo de Gravity Ocean. Y si lo va con la raja. No, no, no, el anime de Gravity. Porque no tiene nada que ver. Es como que le hubiera dicho, bueno, no sé, o sea, como... Vaya a ser un iba a ser una analogía súper huevona, así que no, mejor no, pero pero es como lo estáis sacando, de su de su weá, ¿cachai? Es que sabes que lo quise destacar al día de hoy porque me están diciendo que la mina que escribió los guiones de Gravitation es la misma mina que escribió el episodio del refrigerador de Cowboy Vivo, loco. Wow, increíble, loco. Que ese es por lejos uno de los capítulos más chistosos de Cowboy Vivo. Así que... Sí. Es demasiado bacán, así que... Grande. Mi chico Yokote, grande, hermanos. Grande. O sea, sí, en la parte de comedia. En todo el resto, sí. En la parte romántica de cómo solucionar la weá... Como el hoyo. Pero... Es como Ichigo, definitivamente, en Glitch. Así que Ichigo nunca cacha nada ya. Eso. Bueno, y además escribió una gran cantidad de episodios de Shirobako, así que... Igual curioso. Eso me deja muy muy curioso, pero igual eso sería como su trabajo más reciente en ese sentido. Mira, no, pero creo que fue uno más destacable porque en realidad tiene una trayectoria súper grande. Ha escrito un montón de anime. Pero Shirobako como que no me hace y no me hace sentido. Bueno, así de bacán es, po. Hace lo que quiere. Sí. Bueno. Me encanta porque me encanta enterarme de estas weas. ¿Entiendes? No tenía idea. Es parte de lo hermoso de hablar de lo técnico. Se ve entretenido. La hueá maravillosa. Bueno, Vicente lo comentó. Lo voy a hacer súper rápido porque lo dijo súper bien. Que la música de Gravitation está hecha por Daisuke Asakura, que el compadre que prácticamente compone y hizo a TM Revolution. Está este clásico de la música electrónica bailable japo, hasta el día de hoy llena estadio allá en Japón. Y también fue tecladista de TM Network, lo cual me hace mucho sentido también. Y entre algunas, vean, tiene un repertorio de anime súper chico, pero entre algunas de las cosas que hizo fue trabajar de buen TM Network con Tetsuya Komuro, que lo mencionamos en el podcast anterior de Vampire Hunter D, que trabajó con él. Uh-huh. Y que me parece increíble cuando lo leí también, porque es como que chucha, es que hizo el soundtrack completo de Dead Lips, que esta película de Hiroyuki Imaishi. ¿En serio? Sí. Él hizo la música de Deadly. Wow. El mismo one de Gravitation. Que bueno, que para la gente no sabe, Imaishi, bueno, su debut directorial es Deadly, pero el one quiso ocurrir Lagan, Party Stalking, Kill la Kill, Promare, etc. Ay. De ahí para adelante, me ubico de Gurren Lagan para adelante. Bueno, Promare el último que hizo, se fue el año pasado, creo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y es súper buena, sí, madre, así que... Sí. Así que, bueno, eso. Ya lo comentó súper bien Vicente, así que... Eso es como, básicamente, el tema de la gente que lo hizo, que, puta... Yo sé que suena como chistoso decirte que es una superproducción, pero la verdad es que en el contexto del Shonen Ai es gigante. Y lo que quiero comentar acá también al respecto, que siempre lo hacemos, es que yo particularmente creo que donde más se fue la plata y donde más cagó la animación probablemente por esto es porque yo creo que se gastaron la cantidad de plata increíble en el tema de los sellos, loco. Sí, la cantidad de plata que hay en los sellos pa'l pico. Pues son puras leyendas del mundo del seiyu. Super leyendas del mundo del seiyu, que incluso hasta me sorprende que hayan aceptado alguno. Habla bien de ellos, igual bacán. Pero Inoue ya le como que igual le hace a los papeles así en todo caso. Sí, pero sí, ese me encanta que esté Inoue, me encanta decir, ¿puedo decirlo? Sí, adelante. Me encanta que Yuki Eri sea Kakashi. Sí, ¿no es cierto? Que sea Nartu, hermanos. El Nartu Shippuden, hermanos. Sí, exactamente. Bueno, ahí cachaste, Pau. La única relación que había hecho era que Seguchi y Toma es Kurapika, y fue como... ¿Sí? Sí, eso. Pau. ¿Qué? Suichi es Seki Tomokazu. Yes. No funcionó con nombre, me tenían que decir otro nombre de personaje que haya hecho para explotar. No, pero mira, vamos por parte entonces, como lo hemos hecho, ¿cierto? Mira, la cosa es que la serie está protagonizada por Shuichi Shindo, Y que su seiyuu está hecho por Tomokazu Seki, que nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo atrás, acá en Otaku no Shoso, porque uno de sus primeros grandes papeles de anime fue Van Funnel en Escaflone. ¡Oh! ¿Qué onda? Me encanta. ¿Qué onda? ¿No tiene? ¿Qué? Ya, filo. Pero pero ¿sabéis qué? Sí, yo lo reconocí. Tiene ese tono así como de cabro perdido. Pau, Pau. ¿Qué? Pau. ¿Sabes quién es? Ah, aquí va a cagar. Yo sé que vaya a decir Vicente. Dale nomás. Dale nomás. Sí, me encanta que sepa. ¿Qué? Empieza con G y termina con Gilgamesh. ¿En serio? Sí. Sí. Yes. Lo cual me da como tres veces más, me da como tres veces. Es que esto es un podcast de Gravitation, señoras y señores. Tal cual. Porque y ¿sabes qué? Me da como tres veces más risa porque estoy seguro que lo comenté cuando hablamos de Escaflones, Pau. Saludos. Pero se volvieron los nombres de los sellos. Sí, pero está bien, está bien. Es que cuando hablamos de Escaflón, creo que no estaba tan en la caca con Gilgamesh como ahora. Porque no estaba con... Esto será como... Como dato curioso. Yeah. En todo caso, estos dos sellos no es como que hayan incursionado en el... En la wea del BL con esto. Porque, no. Por ejemplo, si quito Macaso... Hizo la voz de D, que de Fake. Sí, po. Y eso es más viejo que. No, que los sí, creo que es del 93, Fake, si mal no recuerdo. Así 96. Que es, 96, vale, sí. Vale. Que yo me acuerdo así, el peo nomás, entonces vale por confirmarlo. Bueno, la cosa es que. Y además que también hizo. Perdone, que también hizo voz en Kizuna, que esa wea es más vieja aún. Sí. Y esa es como pero de la Kizuna que. Cuando, la cuando, sí, y Kizuna era de esas cosas que cuando tú veías y. Yaoi en esa me carga decirle Yaoi en esa época ya era una wea vieja. Ella era una wea vieja. Lo era. Kizuna era viejo, ¿cachai? Bueno, la cosa es que Tomokazu Seki había incursionado en el tema de Van Funnel, que digamos de que en ese momento era un papel gigante para él, así que igual fue importante. Vale. Él estaba en sus veintitantos años. Él es re joven todavía, tiene 48 años, así que le queda hasta cuerda, hay que decir. Sí. Y además ha hecho, por ejemplo... Para rato. También hizo otro personaje que estoy seguro que la Pau va a celebrar, que hizo a Shinichi Chiaki en Nodam Cantabil. ¡Ay, sí! Sí. Hizo a Kiyosoma en Fruit Basket y probablemente junto con este personaje de Shuichi también tiene que ser tal vez su papel más conocido acá en Chile, particularmente en Chile, que hizo a Toya Kimonoto en Captor Sakura. Y es Kamon. Sí, así que ahí cuático. Guachines. Bueno, está... tal cual. Está Eiki Yuki, que es el otro personaje protagonista de la serie, que está interpretado por Kazuhiko Inoue, como estuvieron comentando, que es el papel más grande, todo el mundo lo sabe, es Kakashi en Naruto, que es como, qué mierda, y que a diferencia de Tomokazu Seki en esa época, este compadre es un veterano del tema del sello, actualmente tiene 66 años, y que, weón, esta wea sí que vuela mente, por lo menos para mí esta wea sí que vuela mente, loco, porque uno de sus primeros grandes papeles, y donde se cacha lo viejo que es, sobre que lo diga, pero además se cacha como, qué mierda, loco, es que fue nada más y nada menos que Anthony Brown en Candy Candy. ¡Anthony! Candy... ¡Anthony! con ese... ¡El tipo de la colina! Tal cual, con ese maravilloso doblaje argentino, hermano. Bueno, es Anthony en Candy Candy, wow. Bueno, entre otros papeles importantes, Joe Shimamura en Cyber 009, Subane Ozuno en Urusei Yatsura, Shingo Tachibana en Creamy Mami, pedófilo culiao, Jerry Mesa en Z Gundam, es Mikado Sansensin en Ranma y Medio, es Kazuhiro Hasugawa en Kokowa Greenwood, es Hattori Soma en Fruit Basket, y ahora actualmente se llena los bolsillos, creo que lo comenté muy vagamente, en el episodio de la serie que vamos a mencionar ahora, que es Nisamburo Shiratori en Detective Conan. Y el último papel más o menos interesante que hizo, que hace de Fujimoto Sensei en Eizouken. Ah, ya. Yeah. Así que está activo. Dejémoslo en eso. El compadre. Debe ser super freak verlo como un caballero de 66 años, pero con esa voz de Yugi Eiri. Imagínalo. Y si fuera pelado. Es pelado o algo así, sería muy chistoso. La verdad, no sé. Buena pregunta, Bau. Pero bueno, y bueno, está Toma Seguchi, que está interpretado por Ai Orikasa, que nosotros la mencionamos en el podcast de Tenchimuyo, porque es Ryoko en Tenchimuyo. ¿Ryoko es Tikurapika? Sí. Si mal no recuerdo, sí. Entre otros papeles, es Kaede en Sakura Wars, hizo de Mega Man en Mega Man 8 para la gente que lo juega en japonés. Y bueno, que yo este lo menciono porque también es un papel grande, pero más allá de que sea un papel grande, me da mucha risa pensarlo, que hizo a 4 en Gundam Wing y los dos personajes físicamente son iguales. Sí. Bueno, 4 y bueno, 4 y Thomas son idénticos, loco. ¡Oye, sí! ¡Loco! Y tienen personalidades similares también, debo también decir. sí. Son súper parecidos. Entonces cuando me acordé fue como, oh, weón. Sí, bueno, ¿y saben qué? Yo quiero mencionarlo porque quiero hacer como justicia divina el día de hoy, porque dándome vuelta por internet y dándome vuelta como en las comunidades de Gravitate y todas esas weas, me llevé la sorpresa de que mucha gente lo considera un personaje secundario y yo discrepo totalmente, que es Hiroshi Nakano. ¿Sabes qué? A mí me impacta que digan de que Hiroshi es personaje secundario, yo lo encuentro más importante que Toma. Bueno, pero es que él. No, nadie, la verdad. Todos son importantes. Como yo creo que un secundario es cuando no importa si están o no están en la serie, según yo. Es que Hiroshi es demasiado importante en la serie. Sí, Hiroshi es muy importante. Hiroshi es el mejor amigo del mundo, fin. Ah, quería hacer un comentario, sí, que antes de que pasemos a Hiroshi. Quería el del anime, está basado totalmente en Daisuke Sakura. Sí, pues, el real. Es que quería preguntar porque es lo mismo, es como productor, tecladista. No, imagen y semejanza. ¿En serio? Si tú buscas, de hecho, Daisuke Sakura en los tiempos de Iceman era exactamente igual a Toma. ¿Hay alguna razón para eso? ¿O simplemente hicieron porque es Sony? No, porque yo creo que Murakami era muy, muy fanática, yo creo. ¿Fan? Sí, yo creo. Murakami es fanática. De hecho, en muchos de sus cuestiones, así como si tú veis fotos de cosas que ella tiene en su casa, ella tiene teclados y tiene... Como que ella puso mucho de ella en el manga. Ah, qué bacán. Sí, lo creo. Bueno, va a hacerlo rapidito también, porque bueno, estos son los bueno, Hiroshi Nakano está interpretado por Yasunori Matsumoto, que su papel más popular por lejos es Gauri Gabriels en Slayers, los justicieros. Y entre otras cosas que las quise mencionar acá, hizo a Wataru Kiyama en Initial D, hace a Anubis en JoJo Bizarre Adventure, y hace a Eren Kruger en Shingeki no Kyojin, no Eren Jagger, Eren Kruger. Y que quería, ¿sabes qué? Quiero comentar algo porque mientras estuve viendo la serie me hizo como click. No sé si sea, no creo que sea spoiler, pero lo quiero dejar así como en claro, que el weón se llama Hiroshi Nakano, que en japonés se lee Nakano Hiroshi, que vendría siendo traducido a japonés como la persona gentil de entremedio. Lo cual me hace lo cual dentro del plot de la serie me hace mucho sentido. Sí. Y bueno, cuéntanos. Que Murakami tiende a hacer esas weas. De hecho, Murakami, como que los nombres wea harto. Y cuando menciona, de hecho, tiende a mencionar personajes, por ejemplo, extras. Y cuando menciona, me da mucha risa porque esta wea la tiene ella como, no sé, es algo muy propio de ella. Que cada vez que meten a algún personaje de mierda, que no es un personaje existente dentro de la cuestión, dentro de los personajes en sí, sino que es como mencionan un weón, siempre dicen así como Murakami, es como el pico, así, como una weón, así, siempre es ella. Siempre hablan del Murakami. El Murakami se mandó una cagada, alguna wea así. Y siempre es Murakami culiado. Siempre habla de ella. Ella misma. Bueno, ah, sí, bueno, la cosa es que yo insisto que se les fue demasiada la plata en los sellos, porque era gente que era muy popular en la época, que realmente no eran don nadie. Tal vez, ¿cierto? Que Tomokazu Seiki recién estaba empezando, así que tal vez era más barato de lo que sería ahora, ¿cachai? Pero igual es cuático. Y lo voy a hacer mega rápido porque son menciones que también me impactan mucho. Bueno, Ryuichi Sakura es Kapei Yamaguchi, vos conche tu madre. Es Ranma. Es Inuyasha. Es weón. Es paloyo. Bueno, Cloud, el gringo, está interpretado por Ryotaro Kiyaki, que es Mitsui en Slam Dunk. Que es Nube, el anime Nube. ¿Se acuerdan de Nube, supongo? Sí. Ajá. Sí. Es Byakuya en Bleach. Es Shigure Soma en Fruit Basket. Y es Yu Matsura en Marmalade Boy. ¿Quién es el tío Shigure? Y es Yu Matsura en Marmalade Boy. Entonces, bueno, es el protagonista masculino de Marmalade Boy. Bueno, Mika Seguchi es la lamentablemente fallecida, que lo hemos comentado acá en varios podcasts de Otaku no Shoujo. Hiromitsuru, que era Bulma, era Mikami en Super Mikami, era Ukion Ranma, era Madoka en Kimaguro Range Road, etc. Y bueno, Ayaka Osami, este personaje bien particular de la serie, está interpretado por alguien que era super under todavía, que estaba recién iniciando su carrera en ese momento, pero que se transformaría también en una leyenda del sello también, que es Rie Tanaka, la ex señora de Koichi Yamadera, por cierto, y que se haría, bueno, ultra, hiper, mega popular porque haría de Chi en Chobits. Chi. Y sí, y solamente por decir Chi, ahora gana trillones de dólares. Patsu. Y de hecho es la intérprete, la cantante, uno de mis endings favoritos de anime de los 2000, que es el ending de Chobits. ¿El Ninjo Hime o el otro? Sí, Ninjo Hime. Ay, me gusta mucho ese tema también. A mí también me encanta esa canción, así que grande. Eso quería comentar de lo técnico. Es gente súper gigante del seiyuu, por eso yo creo que se le fue toda la plata para allá, weón. Entre los seiyuu y la música, ahí quedó toda la plata. Sí. La animación se nota porque puta la wea fea. Ahí lo voy a comentar. Lo quiero comentar más que nada cuando hablemos de los spoilers, pero sí, al tiro yo digo que sí. Y de hecho, antes de empezar todo eso, antes de que hablemos del primer episodio, los spoilers y todas esas cosas, yo quiero que, bueno, Vicente, tú dices que tú tenías una relación amor-odio con esta wea de anime, de TV. Me encanta, pero es una mierda la weá. O sea, como que me gusta porque le tengo cariño al manga. O sea, porque amo el manga, en verdad, y el anime es como esa weá que está ahí así como... Puta, existe. No puedo hacer como que no. Pero al final de cuentas fue tu introducción a la weá, pues entonces... Sí, no, igual lo veo. Eso es lo peor, es que todos los años me pego un rewatch de Gravitation, así como que... Me siento a ver la weá mientras trabajo, porque más encima me la sé de memoria. No sé, me va a perseguir por siempre. Es parte de mí la weá. Un apéndice de mierda. Lo que pasa es que con la Pau nosotros hablamos del primer episodio y de los spoilers. Y yo te voy a hacer esta como pregunta curiosa, porque con lo que estás diciendo todo esto, puta, la verdad lo que te iba a preguntar es para la gente que nos escucha, que no quiere escuchar los spoilers y que solamente se queda hasta este punto del podcast, si para ti la serie es recomendable o no todavía, sin spoilers. No la vean, nunca. Yeah. ¿Quién ven esa weá? No. Vean Loba. No vean Loba, porque no van a entender nada. Dale. Hagan como que este episodio no pasó. Ok, sería todo, buenas noches. No, pero... Oh, man. Pero bueno, eso. Entonces tú encontrás que Loba es bacán, el manga la raja, la serie de televisión caca. O sea, no, es igual, es chistosa. O sea, si uno la ve como... no esperando nada, en verdad. Y es una serie en la que no tenéis que pensar. Te sentáis, la veis y te reís. Entonces, si quieren sentarse, ver una weá y reírse, una weá corta más encima, vean Gravitation y se van a reír de todo, porque están los dibujos, se van a reír, man. Puta, sí, la verdad es que sí. Eso, ¿tú, Pau, quieres comentar algo antes de que veamos lo del primer episodio? Creo que no. Estoy ready, estoy bien. Ya, pues, ¿Pueden verla? Sorry, tengo una recomendación que pueden verla haciendo un drinking game. Y cada vez que Twitch dice Yuki, ¡Yuki! Van a quedar pa'l pico. Lo he hecho. No, todavía quiero vivir. No respondo a esa pregunta. Podríamos hacerlo. Why not? Pero yo no. Me voy a quedar dormida, sí. No, pues si estamos tomando shots. ¿De qué? Ya. Puta, depende, ¿querés morir o...? Jálate, no quiero morir. Bueno, en fin, pues dejémoslo en eso entonces. Hagámoslo del primer episodio, Pau. Bueno, el opening parte, una de estas series que tiene como serie y después el opening, y lo que a mí me llamó la atención la primera vez que la vi es que los primeros pedazos del opening son videos de la vida real. Son live action. Sí. Los primeros pedazos del capítulo. Sí, también. Na, na, na, na, na, na. Voy a adelantar la canción, perdón. Yo no sé si haya sido elección artística o porque se le acabó la plata, güey. Yo creo, dejaron esa weá pa'l final, porque más encima está más feo que la chucha. Es muy sí. Feo. Cuando dicen la. No, y el opening es como Chichi como dando la vuelta, así como. Es y el, para agregar que el opening termina con Kumagoro. La weá mala. Y aparece, esto es una weá como sacada de Gainax cuando se le acaba la plata, así como videos de la vida real con un filtro de Photoshop encima. Iba a decir Antsy, perro. La última temporada de Rurouni Kenshin. Ay, weón. La weá mala. Los últimos capítulos de Arecano. ¡Ah! Sí, bueno, es que además esa otra historia, porque ahí se fue el director también, pues así que. Sí. Se nos fue Anno. No. Bueno, la serie comienza con estas tomas muy artísticas de Photoshop de los 90. Y tenemos a la otra, una banda que aparece en la que es como la contraparte de la banda principal de la serie, que se llama Ask. Y están teniendo una entrevista y les preguntan si está satisfecho y el tipo te da a entender que es como no, la verdad es que no estoy satisfecho y recién empezamos, es terrible bacán, así verte. Eso. Y bueno, y acá aparece una parte demasiado artsy que es como un hueón corriendo y te levi las zapatillas con los calcetines. Y esta parte del weón corriendo es real life, así como seguimos con los efectos especiales de Photoshop. A ver, adelantar, aparece ese Gucci por ahí. Y acá está esperando Nakano y Hiro afuera de alguna parte que alguien llegue. Y llega y aparece esta transformación increíble de que el efecto de Photoshop se convierte en Shuichi. ¡La dijo! Sí. Bueno, oh, la wea mierda. ¿Puedo comentar algo al respecto de eso? De hecho, ya lo comentaba lo de la experiencia, man. Loco, me acuerdo que, sorry, no voy a nombrar nombres y creo que nunca lo va a escuchar, así que era lo mismo, pero teníamos una conocida que rayaba tanto la estúpidamente la papa con Gravitation que estaba todo el día diciendo la lijó y nosotros estábamos a punto de querer pegarle, man. Le dicen pegado. Saludos, tú sabes quién eres. Eso. Pero, bueno, igual le hice el combo a pesar de todo, lo siento. Ya, eso fue la silla, disculpen. No, tranquila. Pero acá yo no sé por qué, yo creo que también porque se les acabó la plata y no tenían cómo animar una fuente de agua, porque supone que ya pasamos el rim del 2D anime, pero parece como un shot de una fuente de verdad de agua. De hecho, es súper raro porque es como que pusieron como un celuloide como de cuestión de anime encima como un video y tenés como la animación como es raro. Fin. ¿Te imagináis lo que sale a animar una fuente? ¿Una pileta? Para eso pues, no sé, no lo animáis, no sé, cualquier weá, pero no, y de hecho ahora esta parte es muy chistosa porque sale como una cuestión de un parque y aquí sale la traducción del cartel que dice: bañarte desnudo en la parca en el parque de Shinjuku está prohibido. Ok. Esto no había puesto atención antes. Bueno, o sea, yo particularmente creo que le dijeron: oiga, cabrón, íbamos a dibujar una pilera, pero se gastaron esta plata para dibujar esta weá en Cortatara Capé y Yamaguchi, así que cagamos. Economicen. Si pueden no animarlo, no lo animen, por favor. Y acá está Nakano, que es el producer de estos dos gallos. Que bueno, hasta este momento nosotros no lo sabemos, pero ellos son los integrantes de la banda Patlak, que son Hiro y Shuichi. Y acá está todo el problema de que Shuichi tiene que escribir la letra de una canción. Y no tiene la letra nomás todavía. Y debo decir que Nagano es uno de mis personajes favoritos de Gravitation por sus histerias. Me encantan sus ataques de histeria, es la mejor wea de la serie, según yo. Sí. Que todo eso, como que Hiro se resume a ¡ah! Sí, o explota, se vuelve transparente y pierde como el alma. Es como el estrés hecho persona, pero un estrés simpático. Bueno. Y de hecho está tan estresado y de repente está Shuichi acá, hecho chibi, durmiendo con un papel de diario en la plaza y acaba de llegar a la ronda. A los chilenos. Con papel de diario encima. ¿Sabes que yo he probado dormir con papel de diario en la raja? Es súper calentito, inesperadamente. Mira, ahí está. Es la tinta. Recomendado. Grande. Tinta. Yo lo recomiendo. Como dato, la tinta genera calor. ¿Ah, sí? Sí, por eso es que es calentito. Ah, yo pensé que había otra cuestión más que el papel o algo así. En verdad no tengo idea, estoy inventando. ¿En serio? ¿Me estoy muriendo? Te está agarrando por huevo, tío, en directo. Como tiene todo el sentido del mundo. Creo que sí es la tinta. No, si fuera de huevo, sí. Yo sí creo que también. Bueno, eso, te agarran por huevo en directo, amiga. Vamos. No importa, siempre me agarran por huevo. Nanay. Bueno. Acá va a ocurrir esto de Shindo, de Shuichi durmiendo, y Nagano se manda el menso spin, es un tornado, esta weá, ¡yeah! Un Beyblade, así, sí, ¡Shindo! Así, gira. Bueno, y acá hay un... yo creo que también se gastaron toda la plata en dibujar estos gadgets de Sony. Es que de ahí viene la plata también, pues así que no les queda de otro. Digo. De hecho, eran bacanes los mini discs de Sony. Y bueno, están revisando la letra y le dice, mira, tenemos 10 días para el concierto y todavía no tenéis la letra. Y bueno, Shuichi pone su cara de depresión, Hiro lee la letra y le dice, es mala la letra. Y Hiro le dice, simplemente no puedo comentar. Y dijo, es mala. Y eso vino yo. Y acá aparece un chiste demasiado japo que la primera vez no lo había entendido. Porque dice como, llegué tarde a la reunión porque me encontré con una tortuga. Y Hiro le dice, ah, entonces fuiste al Palacio del Dragón. Y yo hace 13 años yo no cachaba ni puta a qué se refería. Y esta historia del tipo que va al fondo del mar, se casa como con la reina del fondo del mar. Y cuando sale del mar han pasado como 8000 años y no existe nadie, la gente que él conocía. Sí, sí, sí, tienes toda razón. Entonces, y de hecho Shuichi hasta se disfraza del pescador, sí. Y todo, y le dice como, tengo hasta la caja del tesoro, así. Sí, cabe destacar de que Gravitation igual tiene varios de esos chistes... Súper localizado. Que tienes que saber un poco de japonés para cacharlo. Yo me acuerdo de ese de... El del vinagre. Yo me acuerdo de ese con... Ay, ¿cómo era? Con Ryuichi, cuando le sale eso del Gen Nakoto. Ah, sí, un arpa rara por Gen Nakoto, weón. Voy, weón. Fue como, ok. Hola, weón. No, y en este chiste se supone que cuando el tipo se vuelve del fondo del mar para ver a su familia, y él ha estado como 6 meses nomás, le pasan un cofre, le dicen que nunca abra el cofre, y el tipo abre el cofre, y el tipo cuando sale del mar está jovencito, y cuando abre el cofre contenía como todos los años, entonces el tipo se convierte en, de hecho han pasado como, no sé, como 200 años, y el tipo se convierte como en un esqueleto y se va como con el polvo, entonces cuando abre el cofre, Hiro se convierte en un viejo. Y es una alusión a eso, porque le muestra como el cofre. Y era como la wea japo específica. Ah, literatura. Sí. Bueno, la wea no tenía por qué llegar para acá. Sí. Bueno, y ahí Hiro le da como sus palabras amables para que vea cómo hacerlo. Yo encuentro a Hiro para acá, en fin. Con su amigo, weón. El mejor amigo. Así que... Le hago como a su bichi, weón. Puta. Pero con mucho cariño. Yo encuentro, y aparte, bueno, hay unas partes del anime que yo encuentro que hacen una dupla perfecta, especialmente para pegarle a matones. Bueno, acá está Shuichi después de la reunión y va caminando por un parque, la mítica escena del parque, esto es lo que puedo decir. Y dice una cuestión que, o sea, igual debo decir que a pesar de todos los jajá y todo el tema del drama, cuando hablan del tema como de creación, yo lo encontré bastante honesto, a mí me llevó, la verdad. Sí. Sí, es súper real la sensación de puta. No puedo nomás, y el otro cuenta tu puta man, yo qué culiado. Sí, po. Es que acá Switch está hablando del tema de que hay gente que tiene talento y hay gente que no tiene talento. Y quizás podrías llegar a alcanzar a la gente con talento si trabajaras muy duro. Así o es, dado que no tengo talento, es normal que tenga que trabajar muy duro. Y luego, es verdad. Es así nomás, es súper real. Entonces ahí habla que quizás a veces incluso trabajar duro no es suficiente. Y ahí saca el papel donde estaba trabajando con la letra. Y el viento se lleva el papel. Y justo ahí, Hiro le había dicho, quizás deberías tener una novia para que puedas escribir realmente como una balada de amor, así. Y se va volando el papel, Shuichi va, y de repente aparece en el parque, y de hecho está a contraluz de un faro, entonces ve como la silueta de un tipo, y hay un tipo fumando, que está leyendo el papel. Que obviamente todos sabemos que es Yuki. Obvio. Es Yuki. Con cara de... Y le pregunta a Shuichi si... Yuki le pregunta ahí a Shuichi si él escribe eso. Y le dice... Ah, esto ya es una canción de amor. Una escolar del así como en secundaria escribía mejor que esto. ¡Tatán! Y después Yuki deja... Suelta el papel para que se lo siga llevando el viento. Sí, no. Yo quiero decir... Bueno, yo quiero decirte que esta escena da lo mismo de que sea Chonen Aya hoy, la weá que usted quiera. Esta weá intercambiarla en un montón de géneros monos chinos porque es un clásico, weón. Sí. Es que al final es como encontrar como una meta. Sí, hay que le dice, tenés cero talento, ándate ahora, así como... ay, se me fue la palabra en español por la chucha. Wea. Abandónalo. Sí. Wea. Sí. Y se va. Y Shuichi es como, ¿qué? Y Yuki se va, ¿no? Tipo, acabo de matarle el alma a una persona, filo. Y Shuichi se deja caer al piso dramáticamente. Y con esta cara terrible, chistosa, le digo, ¿por qué tenés que decirlo así tan duro? Pero, ¡ah! Ahora vuelve a llegar al estudio al día siguiente y le vuelve y confiesa que todavía no ha escrito la letra de la canción. Y Nakano de nuevo explota en un baile. Y tipo, como me encanta. Como que me tranquiliza verlo tan histérico como me pasa en el mundo. Bueno, entonces quedó claro, entonces, de que quedó traumado porque le dijeron que Juan valía pico. Porque tipo, se lo dijo un gol en la calle, terrible X. Entonces fue como. Sí. Y ahora esta parte me hacía risa porque acá no como que se va a matar así, se va a tirar por la ventana. Pero voy a terminar mi infortunio. Y como que Hiro y Shuichi como que están tratando de que no se mate. Y después empiezan a hablar entre ellos, ¿y qué te pasó ayer cuando me fui? Bla, bla, bla. Y como que sueltan a la cara y se cae. ¡Confilo! Y yo como, pero conche tu madre, el buen va a morir. Y ahí Shuichi le dice que vi un buen súper, súper asusté, súper, súper como miedo. Y bueno, resulta que Nakano no iba a morir porque está en un primer piso, así que se cae el piso. No, bueno, ese chiste es tan rama, weón. Es tan feo este dibujo por la chucha, lo estoy viendo así. Y ahí le dice como, qué terrible lo que me dijo este tipo. Y Hiro está ahí como limpiándose la oreja, era como, ah, sí. Y le dice como, ¿y eso es todo lo que te dijo para que te pongas así? Y ahí aparece por primera vez como mencionado Ryuichi Sakuma, en que dice, quote, ¿qué es el talento? ¿Se come? Y decían como, Rich es como especial. Y era como, weón, qué horror que alguien diga eso. Era como, weón, basta. Sí, o sea, podríamos decir hasta este punto que la serie lo que te está ofreciendo, como comentaste tú, era que este compadre, su sueño y su vida es tener una banda exitosa, que es Bad Luck, pero que su ídolo que lo llevó a eso es Ryuichi Sakura. Sí. Sakuma. Ryuichi, sí, Ryuichi Sakuma, que era su ídolo de no sé si de cabro chico, pero lo tenía así como idolatrizado al máximo, hermano. Al máximo. Sí, se cortó el pelo como él y todo, así. Sí, como que sabe hacerle como el doble, así. Sin saber nada de la serie, entrando así como de chapuzón, ahí agachéis que la serie se trata de música, voy de banda. Como que ya te queda claro. Sí, Entonces tenéis, por ejemplo, por una parte tienes una banda como Ask, que están empezando, pero ya están empezando así como bien agarrados. Por otra parte tenéis Batlag, que todavía no han hecho el debut ni nada, como que recién están peleando por ser teloneros de otra banda, en esa altura están. Y por otra parte está Ryuichi Sakuma, que al tiro dicen, él es un tío, un buen demasiado talentoso, y como que ya rompió todos los récords, así, es de una banda legendaria y todo. Ese güey era multimillonario. Además, aquí sigue estando Shuichi muy emo por la weá, que no puedo escribir, que será que no tengo talento. Y resulta que acá viene, toda la gente empieza con, oh, es un auto extranjero, que para que se vean en Japón, tener un auto que no sea japonés en Japón es terriblemente caro. Muy, muy caro, tenés que tener demasiada plata para comprarte un auto que no sea japonés. Y bueno, Shuichi cacha que ahí está Yuki en el auto y el weón va y va a la calle. Y fue como, te voy a cortar el camino para la cuestión, está lloviendo y todo. Me encanta, y tiene vidrios polarizados, y el culiado lo ve así como, me encanta. Y lo sabe. Y bueno, acá Yuki se manda el manso drift, y para. De hecho, el manso drift, y como que yo creo que eso debería haber acabado en accidente, pero no importa. A nadie le importa. Y ahí se baja Yuki. Nadie quiere chocar ese auto, weón, te imaginas, tenés que pagar eso. Sí. Hubiera habido un weón chocar un Mercedes, que pobre weón. No, los weones que iban atrás chocaran entre ellos, ¿cachai? Sí, ninguno tocó el meche. Bueno, acá hay un encontrón porque, bueno, mágicamente es Yuki y le estaba diciendo, ya, ¿qué querís, cabrón, chico? Y la cuestión es que mágicamente, obvio que se lleva a, es como, chuta, está mojado, te voy a ir a mi casa. Weón, bueno, la primera vez que vi esa weá fue como, Anime Logic. Puedo hacer no, es Yaoi Logic, exactamente. O sea, sí. Adelante. Un aporte maravilloso. Shuichi en el anime tiene 18, 19 y Yuki tiene 21. Yo quiero ser un escritor multimillonario así. ¿Multimillonario de 21 años? Sí, weón. Sí. Weón. Ojo, novelista millonario de 21 años. Esa weá no la cuenta cualquiera, hermanos. No, Yuki 80, ¿no? Sí. Solo Yuki 80, de hecho. Bueno, acá está. De hecho, esta toma increíblemente innecesaria con Yuki como la camisa semiabierta sacándose el pelo así. Washin. Y ahí está Shuichi mirándolo con odio y le dice como, toma una toalla. Y como que Shuichi se emociona, pero se lo tira como en la cara. Y bueno, acá Yuki abre su refri y solamente tiene chela. No, ojo. Tiene Budweiser. Sí, Budweiser. Budweiser. Y me risa porque tiene como un print de la lata de una lata Campbell de Warhol por la wea millonaria. Y el cuadro culiado feo que tiene su departamento, sí. Que debe haber venido. Oye, para un Kandinsky ya. Venía con el departamento. Yo creo. Bueno, acá Shuichi está se empieza a sacar el pelo mirándolo enojadamente todavía. Puta, está mal animada esta parte por la chucha y el primer episodio, como que weón. Bueno, y ahí Shuichi le pregunta, ¿tú tenías algo contra mí o algo así? Y Yuki le dice, obvio que sí, tu caso ya así que choque el auto. Y no, y ahí Shuichi le habla sobre el tema del parque. Y ahí como que Yuki entrecierra los ojos y le dice, no tengo idea de qué estoy hablando. Y dice, ¿cómo te olvidás si me dijiste todas esas cuestiones horribles? Entonces le dice, ¿tú querés suicidarte o algo así? ¿Cuál es el problema? Y me dijo, no tengo un nombre y no soy un pendejo. Estoy así como traduciendo muy flightemente los subtítulos. Kodoma ya nene. Sí, todas esas weas. Kusogaki, ¿verdad? Weón, ¿verdad que dice Kusogaki, weón? Pendejo de mierda, literalmente. Sí, loco, para usted ahí, para que note, diccionario otaku no shoso, japonés, chileno, weón. Kusogaki, pendejo, culiao. Eso. Y bueno, acá Yuki es como, ah, te querés suicidar, ¿por qué onda tu wea? ¿Por qué querías hablar conmigo? Y ahí pone la cara triste Shuichi y es como, solo te quería ver de nuevo. Y era como, ah, ya, Anime Logic. Y ahí Yuki pone una cara de, ¿qué? Sin decir nada. Y dice, ya veo. Entonces le dice, ah, lo que te dije te molestó tanto. Y ahí Shuichi es como, ¿y se te acordáis de mí entonces? Y ahí hago, y dice, obviamente mentí. Y dice que se aguarda porque está demasiado mal escrito. Y de hecho este es un tema que se mantiene por la serie, todo este tema de que aparentemente Shuichi no puede escribir letra de canciones, aparentemente. Entonces aquí Yuki sigue reafirmando que tiene cero talento para el tema de la escritura. Y bueno, acá después saltamos a que Nakano está hablando con Seguchi. Y está, bueno, está hablando por teléfono y está teniendo información sobre que la gran banda Nittle Grasper, donde cantaba Shuichi Sakuma, no está vigente todavía. Como que se separaron hace bastante tiempo. Creo que había Y sido Seguchi. 6 años, déjame ver eso. Sí. Y Seguchi era el tecladista, pero ahora él es como el gran dueño y presidente de una gran productora de música. Y ahí estaba aparentemente Nakano haciéndole una pregunta sobre qué vas a pasar con Bad Luck. Y Seguchi simplemente le dice: yo me voy a concentrar en Ask. Creo que es como lo más efectivo, de manera súper fría, la verdad. Y bueno, ahí te muestran cómo es Seguchi, que es como una persona como súper como calculadora, pero a la vez como súper directa al tema de negocio. Y de repente, mientras están hablando de eso, empieza a temblar la tierra. Y entra haciendo el manso taco Shuichi por la puerta, le pegó con la cabeza a la puerta, está sangrando, porque y le dice: he terminado la canción. Y a verse con uno de estos discos terrible viejo es Sid. Mini disco. Sí, un mini disco. Y Shuichi le aplaude así como: bravo, ahora quién va a arreglar la puerta. Ese es el humor bacán de Gravitation. Esa weá que si hubiera sido así como que le hubiera roto la puerta, la weá con la sangre, ya es como chistoso la weá, que okay, piola. Pero cuando le dice así como, ya sí, ok, oye, pero vaya a apagar la puerta, es como que esas es son las weas que son chistosas, es lo que me da risa de Gravitation, por lo menos para mí. Como que siempre tiene un punto levemente realista entre medio, es como, verdad, que no podía hacer Siempre eso en la vida real, aunque quisiera. rompe la cuarta pared. Siempre. Bueno, ahí está, van a escuchar la canción de Shuichi, Hiro lo estaba felicitando, y como que Shuichi tiene como esta cara como pensando en otra cosa, y es porque está pensando en Yuki. Wow. Wow. Y ahí, entre que están hablando y todo, como de repente Hiro llega a la conclusión de que aparentemente al final que esté pensando tanto de en él es que a Shichi le gusta este tipo, hiper pesado. Al toque. Entonces le dice, y era como, obvio que te gusta, si hablas todo el rato de él. Y era como, y hay que decir como Hiro el mejor amigo, como que mientras le guste yo apoyo a mi amigo, esto es lo importante. Sí, Y era como, weón, bueno, es el mejor. sí, ese weón como que Dale. le importa una mierda a todo y siempre lo apoya sin importar lo que ocurra. Y eso no es spoiler, lo digo como en el contexto como de tú escuchas la personalidad de él y cachai al tiro que un weón así de por vida, weón, como que un weón es muy buena onda. De hecho, yo voy a decir al tiro que Sí. es mi personaje favorito de la serie, weón. Sí, es bacán. Es bacán, Giro. Ahora, ¿se acuerdan cuando estuve comentando que cuando estuve en ese Nocturno de la Usacha, escuché ese grito devastador que pensaba que Volpó se estaban muriendo gente de Ah, verdad, sí. weón? Bueno, eso fue por esa escena culiá, weón, cuando le No le quita limpia la sí, esa, cuando le limpia con el weón. Yo dije, weón, en serio, quitaron por esa weá, la mina está, pero weón, yo creo que un par de algunas de ellas debe haber, no sé, debe haber, bueno, sin ir más lejos, lo que comenté, que tuvieron que venir con una ambulancia a buscar a Sí, una de ellas, pacto. weón. Bueno. Qué cuático. Yo quiero tener pasión así por algo. Es que para ese nivel yo creo que tenéis que tener 14 de nuevo. Pues cuando No tenía 14 no sé, era así. No no sé. sé, No no sé. Yo creo, creo que se no. puede. Es totalmente posible. Puta, no sé. Bueno, me recuerdo el comentario ahí porque yo particularmente a mí como que me desagrada un poco, pero bueno. Ah, bueno. Yo siempre he pensado que te guste tanto así algo cuando ves cosas nuevas o parece algo nuevo, como que tu vida se completa así. Yo lo encuentro demasiado maravilloso. Sí. Como una vida plena. Eso opino. Es así, tal cual. Bueno. Aquí, bueno, Hiro hace como, en alguna medida, como una insinuación de que era como, bueno, ahora no seré solo yo para ti, pero no importa, todo lo que tú yo quiero es que seas feliz, burbujitas. Pero en verdad es que Hiro es bacán, en fin. Como que le gusta huevearlo, eso es todo. Acá Nakano está tratando de prender la tele porque es como 8000 control remoto. Y prende la tele y de repente aparece. Adivinen qué sale, aparece Yuki en la tele. En una entrevista. Y ahí Shuichi él no sabía cómo se llama el gallo, no sabe lo que hace. Y ahí resulta que se da cuenta de que es un gran escritor muy exitoso. Y esta parte me da demasiada risa porque está como. Es un plano general de la sala. Y está Hiro y Shichi mirando la tele, y al lado está como Nagano, pero dibujado como una figura como terrible random, bailando así. Y era como, weón, me encanta. Es como, weón, ¿por qué hicieron eso? Pero me encanta así. No había presupuesto para animar la wea. Weón, pero esta wea se dieron gastar N plata, así igual era como mover los brazos, así como, ¡yeah! Y de hecho, este es uno de los monos que me recuerda a tus monos, cuando así como monos como Dead, así. Fue como, weón, mono, así. Especialmente cuando tú te dibujáis a ti mismo, así como, era como, oh, es como el Vicente, así. 100% esa inspiración de Murakami. Sí, lo veo, era como, luego, es que es demasiado chistoso, ya. Yeah. Y bueno, ahí sabe un poco más de Yuki, escucha como le hacen como preguntas directas sobre como qué piensa él sobre el romance, porque es el tipo de novelas que le escribe. Y a todo caso era, y ahí Hiro, como le va diciendo, es un autor muy popular, le gustan mucho las mujeres, y ahí era como empezaron a cachar por qué tenía era tan autoritario con el tema de los lyrics. Le gustan las mujeres. Sí. Y ahí bueno, Nagano al final cacha finalmente cómo aprender la canción. Bueno, y ahí empiezan por fin a escuchar la canción y con la, ¿cómo se llama este tema? Ese es The Rage Beat. Ah, ya, The Rage Beat. Entonces, Rage con The Rage Beat como el fondo. Aparece Shichi corriendo porque necesitan a ver a Yuki. Bueno, está tan mal animado todo, pero al menos siempre es constantemente mal animado. Así que siempre te puedes reír de algo. Hay constancia. Sí, no, weón, es que, weón, como que puedo parar todos los frames, y al revés, cuando uno dice que todos los frames son hermosos, todos los frames tienen una weá rara acá. Es maravilloso. Lo peor es que sí hay un capítulo que rompe el esquema. ¿Sí? El capítulo 4 de Gravitation es muy bonito. Probablemente, sí, yo me lo había guardado para ir a hablar de los spoilers, pero efectivamente hay capítulos que tienen calidad de animación muy diferente unos con otros. De hecho, incluso hay unas partes que salen unos flashbacks que encuentro que la animación mejora considerablemente en los flashbacks, no sé por qué, bueno, es una hueá muy rara. Pero ahí lo voy a comentar más adelante, igual, pero comparto. En ese entonces las cosas eran mejor. El tiempo del flashback. Ya, sorry. Bueno, ahí continuamos y Shichi llega a la casa de Yuki porque obviamente se fue a secar el pelo a la casa de Yuki anteriormente. Obvio. Y como que va a la puerta y no sé por qué le dan tanto énfasis a esta escena que es como la cara de Shichi como, yo no sé si se sabe el código para llamar para adentro, no sé qué cuestión. Y de repente detrás de él aparece Yuki y le pregunta qué hacía acá. ¿Qué hacía acá? Y ahí abre la escena y ahí está Yuki y le dice como, ¿querías verme tanto? Y le digo, ¿quién dice eso? Y le digo, te voy a desafiar. Entonces le dice que vaya a su concierto a escuchar su canción. Y justo se abre la puerta y aparece una mina súper bonita. Que la llama Yuki por el nombre. Y la mira un momento a Shichi y le dice, ¿quién es este cabrón? Y ahí como que realmente Yuki lo usa como coartada. Y le dice como, vamos Shichi, la cuestión y la cuestión. tu voz sensual, Pau, me destruyó. Puta la weá, yo no la puedo hacer más. Ya. Yeah. Y ahí como que Yuki le empieza a decir, no, si es como un niño y es complicado y la abraza y la cuestión. Y Shichi está como, ¿qué mierda está pasando? Y como que dice, no, sería adorable la cuestión y bla, bla, bla. Y le dice como muy en voz chiquita, ha sido una escena y te mato. Así que ahí la tipa se va, todavía no sabemos quién es, y le dice como, supongo que ese cabrón es más importante que yo. Y le digo, sí, es más importante. ¡Ah! ¡Man! Y se va, y le dice, idiota, y se va con su pata al viento. Sí. Y se va. Sí, ¿no? Como pareciera que es como costumbre que este gallo haga estas cosas. ¡Huevón, well, ¿por qué es tan feo este capítulo por la chucha? es como curioso ese detalle, porque en general, en la historia de anime, por lo general siempre se gasta mal la plata en el primer episodio para que la gente enganche, pero no es el caso. Acá no fue el caso. Ay, ¿verdad eso? No, que acá el Vicente nos mandó unos screenshots del capítulo 4 y en verdad está terrible bonito. Que creo que me acostumbré tanto a la inconsistencia de la serie que era como filo. Así. Pero bueno. Ahí Shichi como que se preocupa por los sentimientos de la chica que se acaba de ir porque le dice se veía demasiado herida. Y como que ahí le dice como, y ahora estás Ryuki le dice, estás feliz de que haya hecho eso porque te gustó. Y como que Chichi queda como tan tan. Sí. Y le dice, ya, ¿cuándo el concierto? Y ahí le dice, el 17 en Septokio. Y quieres que yo lo escuche, ¿eh? Esa, ¿cómo traduciría el crappy? Como esa canción de mierda nomás. No, Kuso Uta. Sí. Kuso Uta, sí. La wea mala. Y ahí, bueno, es como, sigue siendo súper hiriente Yuki. Y como que le dice como, ah, entonces te gusto, así. Y le dice, y Yuki le dice al tiro como, no, anda a encontrar a alguien más. Y era como, el weón, ah, o sea, después igual podéis entender por qué así, pero era como, weón. Nah, la cuestión es que Yuki entra, aprieta el botón del ascensor y Shichi entra corriendo porque es como, no, pero mira, escucha un momento. Y justo antes de que Yuki cierre la puerta, Shichi logra entrar. Y ahí le da todo el ataque tsundere a Shichi y le dice, no, ¿quién dijo que quería que tú, quién quiere que vengáis a mi concierto? Nah, ni no, no. Y aparte me sigue diciendo, soy basura y la cuestión. Y ahí como que frases indescifrables, caras indescifrables de Yuki con los ojos cerrados. Le dice, ¿por qué me sigues provocando y la cuestión? Y todas estas típicas miradas de Yuki y ver enojado. Digo, te destruiré. Le dice, cállate, y sacan la mano al ascensor y ocurre esta mítica escena, la mítica escena que todo el mundo habla. Y le dice, esta mujer... Y la, sí, es la única weá que vieron de la serie, la verdad. Pero lo único es que muchos la dejaron de ver en este punto. Y bueno, eso me da mucha risa. Es como, ¿ah? Desde este punto no la veo más, weón, del primero. Sí. Es como el apago viendo Italia. Ah, sí. Lo intenté, puedo decir eso. Y ahí como que tiene un intercambio de palabras que no, es que tú me provocas, yo te provoco, la cuestión, yo que le doy un beso. Eso. Puta, yo lo único que puedo decir es que el griterío era increíble, loco. Era increíble cuando pasó esa escena, weón. Nosotros estábamos jugando Soul Calibur, re piola, weón. Weón, yo creo que... No sé, los decibeles eran para quedarse sordo, weón. Es impresionante, weón. Bueno. Acordarme de todo eso, imagínate, ahora. Imagínate estar ahí adentro. No, eso quiero. Es lo más cuático, porque yo no estaba dentro de la sala. Entonces me imagino esa weá y es como, conche tu madre. Yo no estaba dentro de esa sala en particular, pero sí estaba dentro de esas salas. Bueno, y es el primer episodio de Habitation, po. Yo quiero dar un detalle súper... de pequeño, que cuando parte el ending, que es una cuestión que pasa mucho en anime, pero no sé por qué, el ending tiene como estas campanitas que dan tan, tan, tan, y siempre como que se solapan con lo último que ocurre en el episodio, y siento que le da una aura muy especial a cada final de episodio, aunque estén animados como la mierda, pero me gusta la sensación que me deja cuando aparecía eso, al final de cada episodio. Es un recurso que siempre funciona en los monos chinos cuando lo usamos. Yo antes de eso había visto, obviamente, uno de mis favoritos de la vida, que tiene exactamente ese mismo detalle, que es Kodomo no Mocha. En Kodomo no Mocha hacen exactamente lo mismo. Es como que dicen una frase donde guía la cagada y empieza a sonar el ending. La raja. Sí que sí. Siempre buen recurso. Voy a decir que Glaring Dream es una de mis canciones favoritas de todo el soundtrack. Me gusta mucho. Igual a mí. Sí. A mí dice, mis amigos me dicen, ah, tu ending. Mi amiga Connie me dice, ah, tu ending. Onda, es como el ending de mi vida, ¿cachai? Así como me pasan cuestiones, me pasa algo brígido, ¿cachai? Y empieza a sonar ese... empieza a sonar Glaring Dream de fondo. Pucha, ahora está escuchando tu podcast de lo de las frustraciones y como que ahora pienso como, no llevo la maleta y parte la... ¡Tin, tin, tin! ¡No, no! That me. Ya, eso. Ya, eso. Y es el primer episodio. Así termina. Claro, que obviamente usted tiene que entender el siguiente contexto. Esta weá del año 2000 era una de las primeras, si es que era una primera serie de televisión dirigida al Shonen Ai. Entonces usted se imaginará que ya que el primer episodio termine en un beso, dejó a todos vuelto loco, weón. Era como... Es que había gente que por último se hubiera esperado que pasaría más adelante, pero no era el primero, y no de esa manera, entonces como que es memorable, po. La gente que vio Gravity Tension en esa época se enganchó el tiro con eso, porque era algo nuevo para mucha gente, entonces es un capítulo memorable, un poco enredado a ratos más que nada con entender el tema de la productora y la disquera que lo estaba haciendo la banda, como que todavía no caché exactamente qué es Bad Luck al 100%, pero la verdad es que es un capítulo piola, es un capítulo memorable, tiene caleta de cliché, no de Vélez, sino de shoyo. Esa weá cuando se encuentra en el parque, weón. Podría ser un shoyo, común y corriente, la diga weá. Entonces, la verdad es que funciona bien, además porque es chistoso, la comedia igual es interesante, weón. Entonces, es un capítulo simpático. Es simpático. O sea, yo creo de plano que Maki Murakami, cuando escribió esa weá de que pasaba en la plaza y toda esa weá, está hueveando. Yo creo que lo hizo a propósito, como para darle esa weá del drama tujo. ¿Tú piensas que es como parodia casi? Sí, pero si todo lo que hace esta weá es parodia. Sí, lo que es que yo se ríe de todo, es una weá de mierda, la amo. Yo he leído re poco el manga Gravitation. Yo más que nada lo leí para cachar las diferencias en su momento, y claro, de hecho, no sé si lo comenté cuando estuvimos una hora y media hablando de eso, pero no sé si, bueno, lo dije, que tiene también un poco más como este trasfondo cuando estaba en el colegio, así que como que hay una, ¿cómo decirlo? Como una formación de personaje más rica, más interesante en el manga, pero la verdad es que sí, es un primer capítulo memorable de la serie de TV, no tengo mucho que decir de eso. Está bien hecho, porque es muy fácil enganchar con ese capítulo. Sí. Bueno, descontando, o sea, la animación. Claro, pero uno al tiro divide el público con ese capítulo. ¿A ti te gustó, Pau? O sea, mi experiencia fue verlo después de una serie que me hizo llorar mucho. Yo quedé muy metida más que nada porque esto era todo lo que se comentaba esta escena, y yo creo que lo que ustedes dicen es correcto, porque lo viví entre la gente que siguió viendo esta serie y la gente que lo dropeó ahí solo para ver el meme del momento, básicamente. Claro. Entonces, de hecho, la primera vez, como dije, lo vi por los jajás, pero ahora como que es mucho más metida por, como siempre, yo hago como esas como separaciones mentales, que cuando hablan, me encantan las series que se tratan sobre hacer arte en general, o hacer cualquier cosa, lo que implica. Entonces, al menos eso yo encontré que estaba bien escrito, así que fue como, me quedo acá, voy a seguir viendo. Aparte que me río mucho. Eso. Dale. Bueno, es el primer capítulo, bueno, para la gente que no lo ha visto nunca, es básicamente un clásico capítulo shoyero, pero que funciona en el contexto de Chonenai y funciona bien. Si al final del día el tema de la animación, que lo vamos a pelar ahora más con el tema de los spoilers, es cuestionable, pero como primer episodio es memorable, ¿no? Es decente, así que no, súper bien ese contexto. Y de hecho, bueno, ya le pregunté a Vicente, pero a ti, por ejemplo, Pau, ¿tú encuentras que la serie de televisión en ese contexto, desde el primer episodio por lo menos, la encuentras recomendable? Yo creo que primero hay que verla con contexto histórico. Y creo que he visto series, ni siquiera Biel, como series como de shoujo o de cualquier otro contexto, que pasan como por el mismo absurdo como de trama. Entonces yo creo que es para gente que quiere ver algo light, que no quiere pensarlo tanto y que quiere pasarla como piola viendo una serie divertida. Porque de repente hay gente que es demasiado seria con lo, de verdad no es como para estas personas que le encanta como analizar las series, que es como, no, pero es que eso no pasaría porque el desarrollo de personas y bla bla, no es ese tipo de serie definitivamente. Y por eso funciona tanto el humor que tiene, porque es algo que ustedes están mencionando, que aparte de ser como muy rompe esquema con todo el drama, definitivamente no era una serie edgy como otros, porque yo cuando vi Setsuai o cuando vi Bronze, era terrible emo la weá, faltaba que salieran vampiros todo el rato, todos eran vampiros o algo así, era como, oh, el sufrimiento, y si tú no me amas, me voy a matar, y era como, ya me quedaré contigo, era como, loco, eran súper sufridos, y además esa cuestión como, no es chistoso, no era light, eran como puros sentimientos muy oscuros de adentro de los personajes. En cambio acá tenéis como estos personajes que son amigos, gente que es chistosa, Nakano que es como un tipo normal, por ejemplo. Entonces, y Normie. Yo creo que el único personaje como más como oscuro en ese sentido podría ser Yuki Isaguchi. Ah, sí. Oh, shit. Pero sí, pero sí, bueno, saludaba a Yuki, sí. Yuki, sí. El hoyo negro ahí. Sí. Sí. No, y de hecho eso también tiene que ver con lo que estaba comentando hace un rato, que para mí también mi experiencia con el tema de lo que cachaba de Shonen Aiya hoy era algo súper sufrido casi siempre, po. Eso de que también tiene que ver un poco con el contexto de género, como que les gusta esa wea porque como casi todas eran mujeres y venían de la escuela media setentera, ochentera del shoujo, la verdad es que les gusta harto el sufrimiento, esa mierda que acaba de comentar la Pau, esa wea, no, es que si tú me vas, me voy a suicidar y se mataban, o hacían wea horrible, esa wea era un clásico del vele en esa época. Entonces, insisto, esto fue refrescante para el género, y yo lo pasé bien. Ahora la serie tiene cosas medias pencas que les vamos a comentar con los spoilers ahora, pero sí, yo creo que yo al final del día entiendo perfectamente el por qué generó el ruido que hizo en el 2000 tanto. Como que eso es lo que lo resume. Tal vez ahora verla en el 2020 sería más que nada como por ojos de contexto histórico. Como decir por qué esta guay fue tan importante en su momento, verlo con ojo no 2020, sino con ojo 2002 o 2001. Puta, sí, efectivamente ahí voy a disfrutarla y cacharla ahora. Ahora, puta, el tema actual, ya mejor prefiero hablarlo de los spoilers. Eso, ¿vamos a los spoilers? Más spoiler. Desde este momento, no te hago chuzo, empiezan los spoilers. Tin, tin, tin, tin. Ah. Oh, yes. yo voy a hacer una introducción y les voy a pasar a ustedes, que es súper simple, man. Yo le estaba comentando a ustedes desde el principio del podcast que yo titubeé un poco en querer hablar de Gravitation en Otaku no Shoso, porque la serie para mí es de este inicio de una escuela super 2000, que a mí particularmente fue como uno de los primeros momentos, que aquí me sale todo, lo viejo culiao, yo lo sé, el abuelo Simpson, pero de verdad que fue como esos primeros momentos en donde te decía, no, si ya la wea ya no, es tan bonita como cuando yo lo miraba de antes, weón, que es como el cayó justo en el momento donde los japoneses conocieron el CG y la animación digital, y para ahorrarse lucas, empezar a cambiarse a esa producción, ya han ido a dibujar todo, absolutamente todo en análogo, y puta que se nota que Gravitation en las primeras series así. Yo no sé si se acuerda la Pau todavía que yo este mismo pelambre lo hice con la segunda temporada de Initial D. Ay, qué horrible, demasiado horrible. Es horrible, loco. Es horrible. Especialmente al lado de la primera, que la primera tampoco una obra de arte, pero salva, pues, bueno, la segunda temporada es asquerosa. ¿Por qué? O sea, no en la trama. En la trama es buena. Es entretenida la segunda temporada de Nietzsche. Yo no la seguía viendo por la trama, solamente por eso no lo soportaba. Pero el tema de ese cambio del análogo a digital, a mí particularmente como abuelo Simpson, me cagó demasiado el cerebro en su momento. Entonces, ahora que sobre todo la volví a ver, yo de verdad dije, puta, weón, porque de verdad es de la escuela Ultra 2000, o sea, todo está dibujado en digital. Yo no sé particularmente si sea un error de los masters o de los DVD, de los rip que hay en internet, o tal vez incluso de los Blu-ray, que tengo entendido que son iguales. Yo he leído que son exactamente los mismos, porque como sí, flojo. Porque como estaba comentando, los masters creo que cagaron. No sé cuál es la historia, pero están deteriorados. No cacho qué onda, qué ocurrió. Pero la serie tiene caleta de problemas 2000. 2000 de animación. Por ejemplo, tiene líneas que están pixeleadas. Se nota, así como que parece que la arreglaron en Paint encima, weón. Tiene problemas de interlace. Que, por ejemplo, cuando hay mucho movimiento, se le ven líneas encima a la serie. Tiene esta weá que cuando los locos hicieron el salto a lo digital se le olvidó que cuando tú la veías en pantallas VGA en la época o en una resolución de pantalla de alta definición de ese momento, se le olvidó porque como era para la TV y de repente hay caleta de frames que tienen cortados los bordes porque no se ven en tele CRT antigua. No sé si cacharon, pero yo vi harto un momento. No. Era horrible, loco. Ahora, bueno, cuando terminé el podcast les voy a mostrar algunas imágenes que me acordé de eso, pero cuando lo estuve viendo es como, weón, esta weá es 2000 en esa transición que a mí me carga, loco. Me carga, weón. Hay una parte en el capítulo en donde estaba hablando spoilers, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Cuando Twitchy se lo... Mira, en esa parte debatía... Qué terrible esa weá. Porque esa weá es violación. Sí. No es que le pegan nomás, se lo violan. Uh-huh. Y en esa parte me acuerdo que... no, en ese mismo capítulo, no, en el siguiente. Cuando Yuki... no, es un frame, no me acuerdo si es en el que estaba Taki. O estaba... No. Creo que estaba Taki en el frame. Pero la wea es que se corre el color. Como que hay un pedazo arriba en donde se ve el cel, ¿cachai? Y se ve como el color corrido. Porque no les alcanzaba la wea. Es muy tuja. Me acuerdo de esa wea que se les había corrido el... Sí, la serie tiene caleta problemas. De hecho, cuando la estaba viendo dije, puta, iba a sacarle el screenshot al tiro, pero estaba concentrado con el tiempo en ese momento, así que no lo hice. Pero yo creo que al fin... Mira, ¿saben qué? En Hanagumi, en el blog donde nos pedamos el programa, voy a subir un par de imágenes porque es demasiado notorio. De verdad, es palpico. Y lo más chistoso es que yo estaba apelando de que esta weá había sido una superproducción... por el tema del género del Chonenai, pero puta. No, solo voy a decir, no puede superar, no va a ser peor que Dramatical Murder. No, concha tu madre. No se habla de eso, Pau. Perdón. Yo no estoy diciendo de que Gravitation sea el peor anime de la historia de la animación. No. Hay weas infinitamente peores. Pero sí. La verdad es que para mí es mediocre ese un texto. Y yo. Seguro algunas personas van a decir, puta Hayama, si es una weá chonenai, obviamente no había plata con Dragon Ball, weón. Lo sé, no tengo idea. Pero la weá se nota nomás, po. No hay mucho que decir al respecto. El tema a mí me chocó ahora cuando lo vi. Dije, puta, otro motivo de por qué soy un viejo culiao, weón. Como que me acordé al tiro de esa weá. Y ustedes corroboran, porque la experiencia no es muy agradable, sobre todo ahora en 2020, creo. Es que, weón, es que tiene ni siquiera. Hay unas cuestiones que son como horrores de producción, como lo que tú dices. Pero está la otra parte, que hay unas weas que está dibujada de una manera tan mediocre que yo no necesito saber qué pasó durante la producción de la serie. Por lo mismo que decíamos, que cómo puede ser así un primer el primer episodio. Tal vez fue el último que animaron, por no sé. Es que si esta cuestión salía en TV semana a semana, no puede ser tan así, creo yo. Es que son 12, son 3 episodios nomás también, así que no tengo idea. Honestamente, ¿cómo habrá sido ese proceso? La verdad no lo sé. No tengo conocimiento de cómo pasó ahí la wea, pero sí tienen un patrón, que es que el episodio 4 y el episodio 8 están bien animados. El 4 está mejor animado que el 8, pero el 8 también tiene los mismos dibujantes del 4. Puede ser el equipo, el team específico por esos episodios. Sí, porque es muy notorio. Y creo que también, o sea, y de hecho, ni siquiera en el último capítulo como que le ponen tanto pino como en esos dos capítulos del medio. Hoy, de hecho, ya lo dijiste al tiro. Yo quería tirarlo al tiro para que lo conversemos, honestamente. Que yo, en realidad, con lo de los spoilers del día de hoy no tengo tanto que decir. Porque la serie, mira, lo voy a hacer súper corto para mí. Y después se lo entrego a todos ustedes para que comenten lo que quieran. La serie es súper corta, así que tampoco podí explayarte tú de Max con la weá, po. Obviamente la serie cambia de tono, creo que en el capítulo 6 o 7, que es cuando precisamente cómo entra toda esta weá, cuando intentan, o sea, básicamente se violan a este weón, que es típico, sobre que lo diga, porque es una weá que yo siempre la he encontrado un poco, que este como fetiche de la violación que está muy sumergida, sobre todo en el BL de esa época. Sí. Particularmente es como una cuestión... muy, muy clásica en ese género. ¿Qué le hicieron piola? Porque le hicieron piola porque como era para la TV. Sí, no, si le hicieron súper piola, tú no sabías si le habían pegado o si de le hecho, habían... De hecho, yo hasta el momento no lo entendía porque yo pensé que le habían sacado la chucha y le habían sacado como, no sé, foto en pelota, no sé, cualquier cuestión, pero no había cachado hasta ahora. Sí, no, sí fue violación. Fue violación. A mí me lo dio a entender por lo de la fotografía, pues. Es que pasa que a mi parecer era como, pues, dado el caso, por la posición que tenía Shuichi, se podía usar muchas cosas para escandalizar la situación. Entonces era como uno pensó automáticamente en eso, la verdad. Pucha, es BL. Todo lo que puede ser. Sorry, no he leído tanto BL. No, yo tampoco, pero yo lo pongo incluso en el contexto del hentai. Tampoco he visto tanta gente. Pero es que igual ya tengo sí. tengo igual tengo que estar un poco en desacuerdo en la en el que es BL, ¿cachai? Porque no están fetichizando la violación, a diferencia de cuando es el seme el que obliga a Luke, que eso de plano es romantizar una violación, ¿cachai? Pero en este caso no, en este caso se usó como lo que tiene que ser, es una wea horrible y es una experiencia que tiene que ser traumática para Tsuichi, ¿cachai? Entonces no que, o sea, así como Gravitation Apologies, ¿cachai? Creo que igual es no creo que sea justo ponerlo en el mismo con la misma categoría como de esta wea ya hoy, ¿cachai? Entonces por eso pasan estas cosas. Mira, yo lo comparto, yo lo comparto y tienes toda la razón, y es verdad eso, pero para mí, yo por lo menos cuando vi ese capítulo, sí me acordé de este contexto de la fantasía de la violación, porque va a sonar curioso, pero yo lo he leído más por el tema como de la comunidad que le gusta esa weá, y para mí siempre ha sido un poco chocante, honestamente, pero sí yo lo comparto lo que dice, es verdad. No, sí, yo lo que digo es que en el contexto de cómo se da eso, porque como ya podemos decir, spoiler, es porque Taki manda a los weones a violarse a Twitch y cuando Yuki se entera esa weá, el weón se pone mono y no sé qué cuestión, pero encuentro tan horrible la reacción de Yuki, encuentro tan horrible todo lo que pasa en esa weá, pero no es el mismo contexto como de esa violación romantizada de que tienen mucho en estas weas antiguas, que esa wea del non-con de te voy a lo voy a hacer hasta que te guste, hasta que te deje de doler, básicamente, que esa es la wea, como que la wea del ya, pero eso viene de raíz. Es de la experiencia femenina hacia una en una relación machista. Es eso. Esa es la base de toda la weá. Entonces, es como siempre en especialmente en esta weá más vieja, series más viejas, mangas más viejos, se va a esa cuestión de tratar de hacer que la persona que la persona que está leyendo como que sintiera lo que es estar en esa relación por una cuestión de empatía, básicamente. Yo creo que por eso es tan popular el BL. Porque es la adaptación en físico, ¿cachai? en algo que... ¿Cómo se llama? Algo que puedes leer. En algo en lo que puedes... Que no eres tú, en fantasía, ¿cachai? De una relación tóxica, pero que sale bien. Que eso es lo que te ofrecían antes, básicamente. Sí, bueno, yo digamos que comparto contigo en el contexto de la dirección, pero yo creo que depende de autor a autor, honestamente. Sí, obvio. Pero sí, en el contexto de la dirección por lo menos se salva en esa idea. Pero ¿saben qué? En el otro tema importante, los spoilers, que para mí también fue... Debo aceptar que también fue un motivo de por qué la vi, fuera también de lo cómico y todo esto que estaba haciendo introducción hace un tiempo atrás, y es que sin darme spoiler, afortunadamente, porque mis amigas respetaron siempre eso, me comentaron que, bueno, mis amigas que tenían mi edad o las que eran más grandes que yo, la verdad no fue tan importante, pero para las personas que sí conocí, que vieron Gravitation cuando tenían, no sé, 13, por ejemplo, el final de Gravitation, cuando se cacha exactamente lo que le pasó a Yuki, les impactó mucho. Es horrible. Es horrible. Y esa es una weá que me patea un poco de... O sea, yo creo que Maki Murakami pone de su cosecha de experiencia, quizá, entre fetiches y yo creo que hay algún trauma ahí. O sea, y esto es un análisis totalmente que viene de mí. No es una weá que haya leído en alguna parte o que tenga... No. Personal. Claro, es una weá súper personal que... Yo creo que hay algo ahí, porque los doujinshis de Murakami son... De partida siempre es todos con todos, no que todos juntos, sino que... Puta... se hacen chips mea extraña ahí, que tú decís, pero ¿por qué? Y en verdad no tienen razón, y yo creo que le quería hacer que los monos culiaran. Sí, es que te respondiste solo, Vicente, creo yo, porque son de Inchi, o sea, no son canon en Gravitecho, porque tengo entendido. No, a lo que iba era otra cuestión, y era que hay un Doyinchi en especial, que es una wea muy horrible, en el que Yuki... Ay, qué error. ¿Se acuerda? De bueno, es que es tan funable la wea, por favor, funenla. Es un Doyinchi en el que Yuki se acuerda cuando él era chico, y cuando Kitazawa se aprovechaba de él, y como esa wea a él lo calentaba en el presente. Y llama... ¿Ah? Sí, por eso. Llama a Toma y a Tatsuha, que es su hermano. Y bueno, eso. Obvio. Sí, eso, sí. Sí, que... Y este Doyinchi me produce demasiada incomodidad. Por eso digo, yo no creo que esta weá sea únicamente... de buena Fuyoshi escribiendo una weá grotesca, no, porque la manera en la que narra las cosas Murakami también es muy brígida. En las weas originales, cuando narra estos Doyinchis, ¿cachai? Es como que siento que hay algo ahí, ¿cachai? Que no. Esto no viene de una persona que ve esta weá solamente como el fetiche solo, ¿cachai? Pero eso es una percepción totalmente mía. No es una weá que se haya dicho. No, soy yo tratando de overanalyze, ¿cachai? La weá, pero... No, pero está súper bien. Y de hecho, mira, yo voy a sonar algo más horrible del mundo. Pues la verdad, a mí no me sorprende lo que estás contando. Si, weón, en el mundo del hentai, weón. Es como... Entonces, no, la verdad es que... Yo creo, mira, puedo hacerlo hasta más sobrio todavía. Tal vez la abuela dijo: esta cuestión va a vender y chao. Como sí, también. Como que no va mucho en ese contexto. Porque eso es el Doyinchi, como que ese otro mundo. Pero sí entiendo perfectamente a lo que te refieres. Y bueno, la cosa es que mis amigas, que en ese momento eran, o mi mamá conocía más que a mí, honestamente, que eran mucho más jóvenes que yo, les chocó mucho porque nunca se habían topado con ese tipo de cosas en anime. Porque si bien habían visto cosas para adultos en ese momento, porque como buena cara chica se pasaron por la raja lo que decían los papás, vieron un montón de cosas que no debieron haber visto en su época, como sí, yo. Yo igual hice eso mil veces. Pero la verdad es que chocó distinto porque básicamente al final todo este caso, que creo que es como el punto como serio de Gravitation, si se puede llamar así, era al final el motivo de por qué Yuki tenía esta personalidad y por qué tenía todo este choque de que no quería... tener esta relación con Chuichi en un principio, porque puta, al final lo que había pasado con el profesor allá en Nueva York es una historia súper brígida, po. Sí. O sea, y después en X la wea avanza, po. Sí, me imagino, pero mira, ahí si querés el último momento te dejamos una opinión así sin spoiler, porque obviamente ya entramos como un terreno de que yo no sé si tanta gente lo conozca, la verdad. Es que yo creo que nadie va así como a buscar Gravitecho. No sé, hay mucha gente que nos ha escuchado acá en Otaku Nochoso que cuando escuchan nuestros podcasts no habían visto la serie hace 20 años y dicen, oh, es bacán, y las vuelven a ver. Así que sí. La verdad no sé. O las ven antes de ver el podcast. O las ven antes de ver nuestros podcasts, algo que yo lo agradezco mucho de corazón a la gente que nos escucha. Pero lo que quiero decir es eso, que bueno, a mí cuando yo la vi la primera vez, a mí me dijeron, no, es igual, es como impactante. Al final de que era como curioso, porque era un final impactante, pero al mismo tiempo como que a nivel romanticón shoyero, ni siquiera así como ya hoy, así como shoyero o de Shonen Ai o de BL, lo habían encontrado decepcionante a mi amiga. Y era como, puta, después vine a cachar de que claro, había sido decepcionante porque llegaron hasta el punto donde estaba el manga en ese momento, pues no pudieron inventar más, pues. Sí, claro. Lo que pasa en muchas series nomás, porque tengo entendido que Gravitation, la primera parte de Gravitation terminó después del anime, entonces tuvieron que sacarse por la raja muchas cosas. Sí, y... no, sí, en ese entonces hacían eso a cada rato, pues no había, no era tanto el presupuesto para las temporadas, entonces sí, eso pasa. Y de hecho... Gravitation, de hecho el manga no sé, es una, o sea, el anime es como un charquicán de todo lo de todo el manga hasta esa etapa, porque hay muchas cosas que no son ni cagando, que no pasan, de plano no pasan. Y por ejemplo, a Seguchi lo demonizaron caleta en el anime, es otro personaje. Es curioso igual, porque Seguchi es como un weón que no es así, de plano no es así, sí. es otro mono. ¿Cachai? Y Eiri tampoco es el weón que no es tanto, ¿cachai? Pero tiene otras weas que son muy malas, que son muy funables, que salen en el manga, ¿cachai? Pero es la esencia también es súper distinta. Sí. Si leer nada, muy muy poco, yo caché al toque, así que te entiendo, Vicente. Sí, sí, o sea, de partida Bad Luck es una wea que... O sea, Twitty y Hiro, de hecho el manga parte cuando ellos están en el colegio, en el último año. Entonces ellos ahí ya estaban como en el festival de bandas y weas así, ¿cachai? Y nadie, no es Hiro el que le dice tus letras son como el pico. Es cuando recién como que empiezan a tener un poco de algo, de fama, en donde les dicen, pero te vamos a cambiar, ¿cachai? Así como, pero vamos a tener que hacer algo contigo. Twitty. Pero en verdad, de hecho, en los primeros capítulos, una de las weas que pasa es que Hiro dice, yo no quiero ser la wea que pasa en el anime de yo no me voy a dedicar a otra cosa. Sí. Voy a estudiar medicina. Ya, eso pasa al principio en Gravitation. Al principio, así como los primeros, no sé, si no es el primer tomo, es el segundo. Uh-huh. Y la problemática ahí es básicamente Hiro quiere estudiar medicina porque sabe que la música no lo va a llevar a ninguna parte y Twitchy lo convence en un festival en el colegio. Entonces, desde que parte, ¿cachai? Ya es una wea totalmente distinta. Sí. Y ella conoce, ahí Eiri conoce a Twitchy cuando está en el colegio. Sí, yo había comentado cuando hablamos un poquito del manga antes de entrar a los spoilers que tenía toda esta parte del colegio, porque no sale en el anime. Entonces, eso genera una identidad a los personajes mucho más rica, mucho más compleja. Entonces, eso se perdió probablemente por espacio y tiempo. Que tengo que volver a repetir que son 13 episodios. Y según yo, mi teoría personal es que yo creo que como fueron tan pocos episodios y lo hicieron para TV en ese contexto, yo creo que los caros dijeron, ¿sabes qué? Como el manga tampoco ha terminado, lo vamos a hacer como esta serie de anime, que no es la primera ni la última, donde su presentación final es como, ya, ¿te gustó esta weá? Lee el manga. Fin. Sí, no tiene nada que ver. Pero ¿cachai lo que voy? ¿No? Que al final termina siendo como esa plataforma de propaganda para el manga, como, ¿te gustó lo que acabas de ver? Es como un fanart. Sí. Como un fanart del manga, un fanart de ese capítulo. Tenía ahí la cuestión, ahí disfrútala y podéis leerlo porque no ha terminado y anda a saber cuándo va a terminar, así que es como eso, yo creo que como que el negocio detrás de Gravitation de la CDTV es eso, que está lejos de ser el primer y el último anime en ese contexto, lo tengo claro, así que... Sí. Por ejemplo, pero, Vicente, lo que te quería hacer pregunta, porque igual no tenemos mucho tiempo, la verdad, ¿tienes capítulos favoritos, por ejemplo, o momentos favoritos de Gravitation que quieras comentar? ¿De la serie? Del anime, Del anime, el capítulo 4. Ya. Es tan bueno. El capítulo 4 es mi favorito. Ese es el que, no solo el que juega el quiz, animado, ¿no es cierto? Porque... Sí. Ese es, puta que es buena esa weá. Ese es mi capítulo favorito, porque de partida, o sea, ya, tiene bonita animación. Entonces, tú ya entras ahí al capítulo y decís, ¡oh! Porque parte con la cara de Twitchy determinado, queriendo entrar al departamento de Yuki, esa weá es como... Está muy bien hecha esta weá. Está muy bien hecha. Y de ahí que pasa, o sea, cuando aparece Kay, cuando viene como que los secuestra, porque más encima es la introducción de Kay. Entonces es todo muy chistoso, porque Kay es un personaje, puta, qué weón más bacán, qué buen personaje. Es que aparece ahí solamente a ser caótico el weón, entonces es muy chistoso. Y más encima le resulta, porque es totalmente distinto a Sakano, entonces como, ¡ah! Sí. Sí. Funcionan muy bien esos personajes, están muy bien hechos. Y puta la weá, en el quiz, el haber llegado ahí, ese capítulo además es como súper la esencia de Gravitation. También tiene mucho la esencia del manga, eso, el de las tallas constantes pero bien hechas. Y puta, no sé, weón, me emociona ese capítulo. Ah. No, pero, está bien. Pero es que está súper bien hecho y esa es la weá que a mí me gusta. O sea, como ilustrador puedo apreciar el que esté, que visualmente sea una weá, una experiencia distinta a todo el resto de la serie. Y aparte que no sé quién dirigió, no sé si el director hizo todos los capítulos o si dirigió alguno. O sea, lo que pasa es que él dirigió todos los capítulos de Gravitation, pero también existen directores de capítulo, que no es lo mismo. Porque lo que hace es como concentrar lo que el director principal hace, pero después toma su propia cosecha para ordenar los storyboards, hacer el tema de los guiones. Ahí sí que es otras personas que están claro, en diferentes episodios. Pero quienes hicieron esa weá, Juan, Tommy Praising. Porque ese capítulo, o sea, si el resto de la serie fuera igual, es como una weá que tú le decías a la gente, porfa, velo y recuérdalo por siempre. Pero no, pues, bueno, solamente para personas ratas asquerosas como yo que en esta buena del año. Todos los animes tienen alto y bajo, tú cachai, pues. Sí. Sí. ¿Y personaje favorito? Yo creo que es Yugi, ¿no? Visualmente es Yugi, porque es un personaje que es muy bonito. Pero el culiado me cae como patada en la cueva. ¿Sí? Ah, ya, ok. Me gusta Yugi de la weá de Guachimpo, de Shindo Family Circunstances, porque es el anti-Yuki. Esa weá es la raja. Ya. No sé hasta qué punto se puede spoilear, porque esa weá tiene spoilers. No, aquí está hablando spoilers de la serie de televisión, amigo. Ah, ya. En todo caso, no creo que alguien lo lea, porque esa weá es como una weá que Murakami saca así como superar peo. Pero eso, y así como personaje favorito de me gusta este mono, me gusta mucho Toma. Ya. Yeah. ¿Por qué Toma? ¿Qué, un concha su madre? ¿De verdad? Pero es que es un concha, o sea, el anime, estamos hablando. A mí me gusta el sí. Toma concha su madre del anime, pero el concha su madre sobreprotector, que es como yo estoy haciendo esto por el bien de esta persona, pero en verdad... O sea, no, en verdad él sí hace todo por el bien de Yuki. Pero me gustan los personajes que son. Que este guanes llega a ser macabro, pues si le puedo hacer como que se pitea ataque. Sí, pero esa parte la disfruté esa parte, fue como un huevón. Y decía, como es tan poderoso en la industria, lo mata y filo, no pasó nada acá. Yo pensé que iba a hacer eso. Y es Daisuke Asakura, weón. Yo creo que te están diciendo algo ahí, ¿cachai? Fanatismo, ahí, metido al máximo. Yo creo que estaban diciendo así como cara raja, así no te metáis con Daisuke Asakura porque el weón te hace cagar. Te va a matar, weón. Te vas a sacar la pechucha, weón. Pau, capítulo favorito, por ejemplo, momento favorito. Bueno, ya había mencionado que me encantan los ataques de histeria de Nakano, son siempre mis momentos favoritos. Hiro, que creo que es la mejor persona del mundo. Y creo que una de las escenas favoritas de Hiro es cuando ya están como ya más establecida la relación entre Shigichi y Yuki, y va a la casa de Yuki a ponerle como los límites. Yo dije, weón, qué bacán este ser, porque de per se Yuki ya es un personaje como intimidante. Y Hiro, como porque su amigo, va y le dice como... No voy a hacer llorar a este gallo más allá de su propia estupidez. Y yo dije, weón, qué bacán esta persona. Me encanta eso. Sí, es bacán. Ese es un momento medio, hasta medio chonen, incluso esa weá de weón, te voy a sacar la chucha si tocas a esta persona. Y otra cosa que me gusta, pero es como que es de ese tipo estereotipo, que de repente cuando a Ryuichi como que ya no está en Manchild, como esos pequeños momentos son muy bacanes, cuando como que de verdad dice las cuestiones como la raja. cuando como que de verdad esos momentos en que trata de como de guiar a Shuichi porque genuinamente le gusta cómo canta Shuichi, yo lo encontraba muy bacán eso, aunque era muy armado como en pos de la serie, pero era como, pero ¿por qué Shuichi no se traga esta weá? ¿Por qué? creo que también me gusta mucho el capítulo 4 porque era como, weón, era como, esto es tan, era como, ya, pero tengo que cantar una canción si gano, y era como, weón, va a ser un capítulo maravilloso. Y de nuevo Hiro, siendo el inteligente del grupo, era como, weón. Sí, es re bueno ese capítulo. Voy a decir yo entonces lo mío, que para, yo creo que ya terminado porque todavía nos queda súper poco tiempo, la verdad. ¡No hablamos de los OVA! No, si hablamos de los OVA, si hablamos lo que había que hablar de los OVA, honestamente. Son ¡mentira! Super... ¡Hay cosas demasiadas! Mira, yo lo voy a dejar... Mira. ¿Sabes qué? Yo hice un resumen de momentos favoritos de los OVA cuando lo vi en Twitter hace un rato atrás, así que lo voy a poner en Hanagumi si alguien los quiere ver para rememorar o para cachar el tono, para que cachen la diferencia con la serie de televisión, porque de verdad los OVA son la raja, bueno, no tengo nada que decir al respecto, son súper buenos. No, y los efectos especiales son de calidad, no son filtros, así como sí, bueno, capa de overlay. Cabe destacar de que son OVA, sí. Sí. Y además son todavía sin el salto digital. Así que igual sí. Está la diferencia. Yo lo pasé bien viendo Gravitation, honestamente. La verdad es que lo pasé bien, pero más que nada, vuelvo a repetir, porque tiene este elemento de comedia que a mí particularmente me gusta mucho, me recuerda mucho al anime que yo veía cuando joven, sobre todo porque, confirmadísimo, se nota mucho que le encantaba Rumiko Takahashi a la autora, entonces... La verdad es que Murakami, de verdad, de seguro disfrutaba caleta de gag de los 80 y me hizo reír la serie. Yo quería comentar que, por ejemplo, mi chiste favorito de la serie es cuando sale Chuichi caminando con Hirochi y le decía así como, oye, ¿pero te gusta? No. ¿Pero te gusta? No. Ya, ¿pero te gusta? No. Ya, ¿pero te gusta? Bueno, ¿por qué chucha me repetí esa wea mil veces? Y cuando lo mira, lo señala para el lado. Los weón habían caminado solo hasta la casa de Yuki, weón. Esa parte yo me cagué la risa con esa escena, la encontré como digna de Rumiko Takahashi, de hecho, ese como humor ahueonado en tu cara, que no tiene mucho sentido. La serie tiene unos momentos realmente donde ya pasa un poco ese dadaísmo, casi en el borde de Shinichi Watanabe, weón, el último capítulo cuando se lanzan como por un F-16 para abajo, weón. Huevo, cuando entra la hermana como a buscar a Shuichi en el auto y como que rompe el estudio, ¡pa! Era como huevón, y después dije, obvio, si es su esposo el dueño de la hueá, filo. Así, filo. Y multimillonarios, po, brillo. Sí. Sobre el tema, sobre el tema del final, quiero decir que yo lo que me esperaba como de cliché de Yaoi Chano era que al final se habían violado a Yuki, el profesor, y yo de verdad no me esperé que la historia era que le habían pagado plata para que unos gringos se violaran a Yuki. ¡$10! ¡La weá Kuma! ¿Cómo entregáis un pendejo por $10? Yo la verdad cuidado. Que para mí eso es lo peor de la weá. Es como realmente frígido. Y yo entiendo perfectamente a mi amiga, sobre todo que no tenían 13 años cuando la vieron, que quedaron marcando ocupado. Sobre todo que mamá encima la vieron con una edad menor que muchos de los personajes de la serie, entonces como weón, qué mierda. La verdad es que un momento como para mí fue como que me sacó un poco de onda, la verdad no me lo esperé. No estoy diciendo que sea un gran momento, pero es un momento así como wow dentro de la serie, fue como oh, no me lo esperé y me llamó la atención. Y yo quería comentar mi momento favorito de Gravitation, que tiene que ver un poco con mi resultado 2020 de la serie, weón. Y voy a hacer un comentario muy de Abuelo Simpson para terminar el podcast del día de hoy, pero debo hacerlo, weón. Cuando yo la vi la primera vez la encontré chistosa y todo, pero tengo que aceptar que de repente Shuichi me sacaba demasiado de onda, como que lo encontraba un poco cargante y esa weá, pero era como parte de ese humor de escuela que estoy comentando yo, que tiene muchos personajes cargantes y que es parte de su humor, así que en su momento lo acepté. Ahora cuando la volví a ver en el 2020 yo encuentro que Shuichi estaba un poco como trastocado mentalmente, honestamente, como que... Porque al final como que la relación se sustenta en un enamoramiento de pendejo, po, como de... No de 19 años, para mí es como de 12 años. Como que la edad mental de Shuichi es mucho menor de la que tiene. Es un weón... Es un cabro chico impresionable, por sobre todo. Muy impresionable. Entonces cuando la vi ahora como que me sentí un poco como de psycho frente a él, así como, no, y te persigo a la casa, y voy a vivir un mes contigo, y es como, no, maté a un weón, ah, no me importa, te amo, te amo, te amo, te amo, bueno, como que puede ser romantizado desde cierta perspectiva, pero ahora cuando lo vi fue como, así como, pobre weón, y cuando vi lo de Yuki, yo en su momento lo odié como personaje, porque era como el típico cliché para las minas, del weón malulo, que me cargaba, me acuerdo en esa época, lo encontré así como... Pero, truly maluli, po, terrible chuni, po. Pero ahora que la volví a ver y que no me acordaba tanto del final, honestamente, debo confesar que no me acordaba. O sea, me acordaba de lo que había pasado, que lo encontraba brígido. Pero no lo había sobreanalizado hasta el punto de hoy, que la verdad con esa experiencia yo entiendo perfectamente porque Yuki así en su personalidad, o sea, es un weón con un trauma súper brígido. Sí. Es un trauma severo de por qué su personalidad termina siendo así, o sea, él se bloquea frente al resto de la gente porque siente que va a hacer sufrir a este weón por toda su experiencia. Yo particularmente acá puede ser un poco sacado de mi conclusión, no sé si es como lo oficial, pero yo siento que Yuki al final sí se enamora de Shuichi de verdad, porque le recuerda un poco a él cuando era chico, creo yo. Como que siento que piensa que era como esa personalidad que él tenía antes de que le pasara toda esta weá. Lo que pasa es que él como que lo comenta en el contexto de que él, cuando era cabro chico, era una persona súper abierta, pues, y por eso le pasó toda esta weá también, pues. Y siento que Shuichi le recuerda eso. De hecho, sin ir más lejos, en la propia trama, su experiencia de conversaciones y hueveo con Shuichi le empieza a recordar lo que había ocurrido antes, pues, si se lo había bloqueado mentalmente, si no quería acordarse de eso. Sí. Entonces, como que esa experiencia igual lo terminó enganchando, y ahí como que pude entender un poco más el personaje. Como que ya, sí, puede seguir siendo un cliché culiado de guachín terrible genérico, pero funciona en ese contexto como de personalidad de por qué le ocurrió eso. Entonces, mira, ahora que la vi fue como, ya, no me cae tan mal como me caía hace unos años atrás. Es como, ok. Pero la verdad es que mi momento favorito de Gravitation, que lo quería comentar, es demasiado de viejo culiado, sorry, que es cuando vuelve la banda de... Nigel Grasper. Y todos estos capítulos que habían pasado antes era sobre la relación de Ryuichi Sakuma como ídolo frente a Shuichi, porque Shuichi lo amaba, porque era su ídolo, el Juan quería ser como él. Toda su carrera musical había sido prácticamente por él. Bueno, ¿se acuerdan cuando tenían todos estos VHS y que los miraba? Sí. Y como que el weón obsesionado con la weá. En el OVA, de hecho, es mucho más ridículo incluso esa situación. Y cuando ya empieza a volver la banda, hay una parte donde, ¿se acuerdan que lo va a ver tocar en vivo? Y el weón como que no se desmaya, pero se tira como al suelo, así como, ¡oh! Y termina un episodio así. Sí. Es muy cuático ese episodio porque se siente abrumado. Se siente abrumado, sí. Pero hay un después. Yo lo voy a decir. El capítulo siguiente, que este es mi momento favorito de Gravitation, que puede ser muy random para mucha gente, honestamente, pero este es mi momento favorito de Gravitation. Es que después de que le pasó esa experiencia, él empieza como a analizar la situación desde su... como cantante, ¿cachai? Como que dice, no, este weón es tan bacán, es tan seco, pero también tengo la banda y todo, y me siento un poco como decepcionado de algunas cosas. Y ahí, weón, Hiro le tira una frase que a mí es como, a mí me llega como viejo culiao, honestamente. Porque es como parte, como que rompe toda esta adolescencia un poco a weón, nada que puede tener Gravitation como serie, donde el weón le dice así como, ah, o sea que te da rabia esta weá, ¿no es cierto? Cuando lo mirás, él te da rabia, weón. Y alguien le dice, eso es porque llegaste a un punto en tu vida en que ya no hay que idolatrizar más a la gente. Oh, se me había olvidado eso. El weón le dice, la edad de esta idolatración, esta idolatría, esta weá de tener una persona en el cielo, ser un dios intocable, se había acabado para él. Ahora el weón había crecido, era artista y tenía que ser músico y tenía que incluso vencerlo a él. Y esa weá, cuando se lo dice Hiro a él, yo para mí fue como, weón, mejor momento de Gravitation. Porque como que siento que rompe un poco esa pendejería de la serie. Como que, y sorry por darme la de una weá deep o seria, pero Para mí fue bacán, weón. Como que se le dijera en su cara a su mejor amigo, puede ser mi personaje favorito también. Se le dijera, weón, se acabó esta weá de que te portáis como un imbécil frente a la gente porque tú puedes ser incluso hasta mejor que él como músico. Tú eres bacán. Tú te la podís, tú la lleváis, weón. Y esa weá a mí me encantó. Ese es mi momento favorito de Gravity. Pues está en un momento Hiro le dice, tú tienes las mejores vocales de Japón. Y yo le digo, la mansa weá que le dijo, pero tampoco es como que se le iba a decir por cualquier cosa, po. Sí, o sé sea, que un momento. Hasta que... este momento siempre ha sido honesto con él en ese sentido. No sé si lo encuentro en random, no, pero ese es mi momento favorito de Gravitation. No lo encuentro en random, yo estoy calladito porque me gusta escuchar gente hablando de Gravitation en serio. De hecho, quería decir lo último para terminar porque tenemos súper poco tiempo, honestamente, tenemos que empezar a acabar. Que usted está diciendo que el momento más icónico de la serie es el episodio 1 del beso en el ascensor. O sea históricamente bien recordado por la gente. ¿Sabes qué? Yo. Sí, ¿sabes qué? Yo honestamente, recordando a mis amigas, y una weá de adolescencia pura, de hormona pura, hermanos, yo creo que era mucho más memorable y de verdad gritaban como loca y lo mencionan hasta el día de hoy, que es cuando se encuentran con su Ichi vestido mujer de Fuku. Es tan chistosa esa parte. La primera vez, ahora ya no lo encuentro tan chistoso, pero la primera vez fue demasiado chistoso. Bueno, no sé por qué, es como que sale siempre a la palestra cuando hablan de Gravitation, la escena cuando sale vestido. A mí me da mucha pena esa wea. A mí me dio vergüenza ajena. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque eso es Chuichi, a donde Yuki le pasa diciendo weas como, yo no soy gay, yo no estoy ni ahí contigo. Este weón, la última wea desesperada que tiene es, puta, voy a hacer lo que sea, voy a ser mujer pa que tú me pesquís, pa hacer lo que tú quieres que yo sea. Y esa weá me da mucha pena. Me da mucha pena porque es una weá de que chuchi, ¿verdad? Está ahí, tenís problemas brígidos, tení un problema de abandono pa'l hoyo, weón. No, y eso tiene que ver con eso de que cuento que el personaje está un poco trastocado psicológicamente cuando la vi ahora, sorry que lo diga. Sí, no. Ajá. No, si lo es. Sí lo es, y lo peor de estar de crecer, de ser adulto, es y ser empático en general con las cosas, es darte cuenta de que las acciones que están hechas de manera satírica, en verdad son weas terribles, que no son chistosas si la ponía en cualquier otro contexto. Me encanta lo que estás diciendo, Vicente, yo lo digo también desde mi perspectiva personal, pero puta, sorry, pero en el año 2002 mi amiga lloraba con esa escena porque era como ¡ah! ¡Un hombre con Fuku! ¡Ah! A mí la primera vez me dio risa, pero ahora era, para mí fue incómodo, la verdad. Habían cosas que eran como los gags eran chistosos, pero era como... Era un poco incómodo, pero a mí me daba como vergüenza ajena en alguna medida, y era como, creo que ya hemos superado hacer este tipo de chistes, además. Pero caché lo que voy, sí. Con lo que digo. Sí, po. Sí. Que por eso siempre me acuerdo que es una escena que todo el mundo se acuerda de la weá. A mí la verdad es como que la veo y es como, amigo, please. Bueno, por tiempo creo que tenemos que dejarlo hasta ahí, honestamente. La verdad es que... Sí, bueno, la anime, puta, para mí fue un poco doloroso en el contexto de la animación. La verdad, para mí es de una escuela súper 2000. Yo, honestamente, no creo que volvamos a hablar en Otaku Nocioso de algo tan así. Pero lo que sí quiero terminar el día de hoy es que efectivamente dio vuelta a la página de la década y entró al tema de Shonen Ai, al público chileno que no estaba acostumbrado. Le presentó este mundo, se volvieron loco y loca, le dejó abierto todo esto que vendría después, bueno, después cuando dieron Loveless para más encima, que bueno, será horrible todo lo que quieran, pero fue parte de, y así ya hasta el infinito, hasta el día de hoy. Entonces la serie fue súper popular. Yo honestamente, siendo sincero, poniendo balanzas de otras cosas que han salido con Shonen Ai, yo la verdad no volví a ver locura generalizada del mundo otaku chilense por una serie de ese estilo, hasta tal vez Yuri on Ice, maybe. Entonces, la verdad es que sí, es súper histórica. Es una serie que le fue muy bien. Bueno, como comentó Vicente, vamos a decir, todavía siguen saliendo discos de vez en cuando, lo cual habla de el legado que tiene. Y nada, ver el anime es doloroso, honestamente, con ojos 2020. La verdad no es la mejor de la experiencia, pero históricamente para mí es bacán. Y yo creo que aquí, yo creo que quedó claro en este capítulo entero que para Vicente la recomendación acá es lean el manga. Fin. Vean el manga, vean el OVA. Pero igual el manga es funable, así que pico. ¿Podemos vivir sin esto, tú, lo que quieres decir? Dejan que muera, nomás dejen que muera. Eso es sanable, ¿eh? Al alma, hay que decirlo. Si puedes dejar que mueran también para algunas personas, así que... Eso... Hay cosas que hay que dejar que mueran, nomás. ¿Algo más, Pau? No. Ok, vamos. La verdad es que quiero decir antes que muchas gracias por estar acá, Vicente, porque además siempre tus perspectivas son muy, muy valorables. Siempre aprendo mucho de ti. Eso. Muchas gracias por invitarme. Pero ojo, lo haces súper bien. Pero no lo despidáis todavía, que hay que leer los saludos. ¡Qué feo, Pau! ¡Es que! ¡Púrenme! No, porque sí tenemos salud, no tan unos. Hoy día tuvimos igual su resto de salud, no tanto, pero igual piola. Primero está la Lovechan, que le mandó un saludo, que dio un comentario digno del 2002 de Great Action. 2002 a la vena, dijo: nunca la vi, pero en el opening dicen marica. Bueno, eso, chao, gracias, saludo a mi madre. ¡A la wea! ¿Qué? Sí, la weá nivel me curo con un martini. Así. Sí, me curo con un martini. Bueno, en fin, saludo a Lovechan. Grande. Después viene Juan P, que dice: no tengo preguntas, pero ¿cómo recordar a aquellos Shonen Ain de los 2000 como Gravitation o Loveless? Es. Saludo a Juan P. Después viene Janotolosa, que dice: buena serie, la vi cuando mi pareja me invitó a leer el manga, y qué manera de reírme. El manga me encanta, la adaptación animada me cruje algo, pero igual está buena la comedia. Y obviamente las canciones son geniales, aguante Shining Collection y Kinia Kotani, el Suishi de la vida real. Sí, igual. en ese entonces. Saludos, Jano, gracias por tu comentario. Después está la Taka, que simplemente dice: conche tu madre, lo cual obviamente deja en claro su pasado. Tu pasado. Flashback de guerra. Sí, eso, flashback de Vietnam. Saludos a la Taka. Después viene Emily, que dice: ¿cómo olvidar las maratones nocturnas en el planetario? Mira, lo menciono. ¿Dónde se transmitió completa esta serie? ¿Veía y lo confirma alguien? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que alguien lo dijo en Twitter! Gracias, Emily. ¿Veí? ¿Veí alguien lo vi? Saludos. Después viene Mapache, que dice: inserte grito de adolescente histérica acá. Dice: esta serie definió a tantas amigas en su momento, casi que fue la creadora de Fuyoshi junto a Loble. Saludos a ambos. A por muchos podcasts más. Y dice: Ino Hayama, desde las 79 horas, en 7 días, no me aburrieron sus voces. que yo me siento muy tranquilo. Gracias, Mapache, por decirlo. De verdad, thank you. Ah, para que sepas, Vicente, el Mapache, que es el Claudio. Sí, sé que es el Claudio. Por eso. Sí, no sabemos que el Claudio. Se vio 79 horas del podcast en una semana. Wow, impressive. Bueno, gracias Mapache por tu salud y gracias por escuchar también esa opinión. Y la última de la noche, que es de Eichi-san, que dice: una de mis historias favoritas del anime, solo rescato el soundtrack, pero el manga es una obra maestra. Que es muy bien, la maestra. Saludos a Eichi-san. ¿Tú tienes saludos, Pau? Tengo uno de Lopi. Dale. El Lopi dice, yo solo quiero decir dos puntos. Gravitation en los eventos nocturnos planetarios. Saludos, ojito. Mira, ahí está. Bueno, fue inolvidable. Inolvidable. Acá. Bueno. Me encanta que sea la experiencia colectiva de tanta gente. Qué bueno que no me dejaban salir de noche. Bueno, en fin. Bueno, obviamente, Vicente, muchas gracias por estar el día de nosotros en No Tan Nuchoso. Muchas gracias por invitarme a hablar de Gravitation. Como las weas que uno nunca piensa que van a pasar en la vida, ¿cachai? Me han invitado a hablar de Gravitation. La wea. Te cumplimos los deseos. Eso sería todo por hoy. Hermoso. Sería todo por hoy, entonces No Tan Nuchoso. Estamos muy corto tiempo, si tenemos que terminar. Nos vemos en el próximo y maravilloso episodio. Así que eso, que estén súper bien. Chaito, cuídense. Bye bye. ¡Lalijo! ¡Lalijo! ¡No!